voy a reír. Y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Voy a escuchar. No le voy a cambiar. A radio con Erasmo y Chocolate, el show más chido pa' escuchar. Me hacen reír. Y todos mis problemas sé que voy a olvidar. ¡Eso! Señoras y señores. Aunque usted no lo crea, don Vicente Fernández está en peligro. ¿En peligro? Lo vuelven a acusar de acoso sexual y esta vez no fue ni una niña en el TikTok, ni alguien que le agarró la boobie. Don Vicente Fernández está siendo acusado por una cantante llamada Lupita Castro y denunció el abuso de don Vicente. Escuchemos a Lupita Castro. Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora, sino que hace 8 meses yo empecé a escribir mi libro. Y a consecuencia de esto, una televisora de aquí, de Estados Unidos, de habla hispana, me hizo una entrevista. Y me dijeron que le avisarían a él sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué pasó con esa entrevista? Nada. Así que por eso estoy aquí. Yo quiero decir mi verdad. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo. Lo más importante es por qué lo hizo. Tengo datos y fechas y todo. Sí, he sufrido mucho. He sufrido muchos años callándolo. Pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder. El poder de Dios, el poder de la palabra. Y el poder de este aparatito. Gracias, amigos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, dijo la cantante. Pero oigan lo que dijo al último. Y el poder de este aparatito. Se refería a la cámara. Don Chente le contestó y dijo: ¿en qué problemas me he metido? Y se agarró ahí abajo y dijo: todo por culpa de este aparatito. Señores, si es verdad que se haga justicia. En otra de las 10 de Erasmo, señores, novio golpeó en la cabeza al fotógrafo por acercarse mucho a su esposa. Es más, el video de Lupita Castro lo van a ver ahorita en las redes sociales. Y también tenemos el video de esto que van a escuchar. El fotógrafo está tomando fotos en la boda. La mujer está ahí, la novia y el novio. Y de repente el fotógrafo dice al novio: hazte un lado. Primero a la novia voy a tomarle fotos así bonitas. Le empieza, dice: a ver, levanta tu carita. Y le agarra la barbita el fotógrafo a la novia. Le dice así: levanta tu carita. Ahí, muy bien. A ver, hazla para un ladito y le agarra la carita para el otro lado. Y de repente se enoja el novio y se deja agarrarle la cara y ¡pum! ¡No! ¡Mega madrazo, señores! Dicen que llevó al fotógrafo para tener un bonito recuerdo. Y el recuerdo se lo llevó el fotógrafo del madrazo. En otra noticia, él se llama... bueno, se apellida Bukele, el presidente de El Salvador. Nayib se llama. Nayib Bukele. Fíjense ustedes. Cuando un presidente viaja a otro país, dice: voy a ir, los del país lo reciben. Pues Bukele se vino a Washington a juntarse con Biden. Nadie lo peló a Bukele. Nadie fue por él al aeropuerto. Es como cuando llegas a tu casa, güey, que no te quieren ahí de visita y... buenas noches. Y nadie te pela, señores. Yo sé quién está muy feliz porque a Bukele no lo hayan pelado en Estados Unidos. ¿Quién? ¿Se acuerdan del piloto salvadoreño que dijo que estaba muy enojado con Bukele por todas las reglas que puso? Ah, sí. Bueno, ese es el señor más feliz, óiganlo. Comentarles que el día de ahora que se inauguran los vuelos internacionales a El Salvador, tengo el privilegio de llevar el primer vuelo de Spirit, pero no es por eso por lo que les llamo. Les quería comentar la ineptitud que continúa día a día sorprendiéndonos de este gobierno hijo de las 3000 p*** de Nayib Bukele, pero hijo de las 6000 p*** no son 3000, son 6000 p***. Agregarle más leña al fuego de ver la clase de p*** que son. Igual vamos a operar. Llevo el vuelo vacío, ferry, se llama eso. Señor no. Piloto, es hora de que haga una fiesta. Nadie recibió a Bukele. En otra noticia, Biden reconoce que peligra el aumento del salario mínimo no. a $15 a nivel nacional, dice Biden, que considera justo que personas que trabajan 40 horas a la semana reciban poco salario. Dice que personas que trabajan 40 horas a la semana reciben poco salario, entonces que hay que... echarles la manita. Eso dice Biden. Hey. Dijo mi tío, el que conocemos como el Rambo, que a él le vale madre si suben el sueldo o lo bajan. Mientras no haya trabajo, no importa, lo chido es que sigan dando más estímulos. Igual que si suben o bajan. Gana más así. Vámonos por la número 5 de las 10 de Erasmo. Él se llama Donald Trump. Mucha atención en las 10 de ahora, ¿eh? ¡Hay un video! Hay un video, no. Hay un libro de Donald Trump, que ese libro costaba $25 en Amazon. Y usted no lo puede encontrar en ningún otro lado, porque ya lo busqué, me puse a investigar, ¿no creen que...? Ese libro nomás está en Amazon y cuesta $95.99. Está en $900. ¡Ah! Ese es lo que cuesta el libro de Donald Trump. Les llamé a Amazon y les dije... When you're selling the books, you're not selling the best. You're just selling the worst. You have bad books. Bad books, Amazon. And I'm gonna put a wall on my cell phone so I don't see your face anymore. Cuando ustedes venden libros, venden lo peor. No venden lo mejor. Son malos libros. Oh. Oye, güey, eso no suena como bad hombres. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! ¡Eres un cerdo! ¡Holis! Regresamos con las otras 5 de Erasmo aquí en el show más chido. Manden sus videos a mi WhatsApp al 323-541-7994. Erasmo y Chocolata suena padre, lleno de muchas risas, un desmadre. Erasmo y Chocolata, el show más chido. Erasmo y Chocolata, el show más chido. Erasmo y Chocolata, es divertido. Cada que los escucho yo me río. Erasmo y Chocolata, el show más chido. Erasmo y Chocolata están conmigo. Este lonche. Ella se llama Michelle Obama, señoras y señores. Y Michelle Obama, óiganlo bien, Michelle Obama es la que es la esposa de Barack Obama. Ella recibió un regalito de Jill Biden. ¿Quién es? Se llama así Jill, ¿no? Jill. No te hagas. Jill. Bien que la conoces. Con la que hablaste por teléfono, Brody. No te hagas, que no. Esta señora le mandó un regalo floral del jardín de la Casa Blanca a Michelle Obama. ¿Eh? La esposa de Biden dijo, here, Michelle. Y Michelle dijo, thank you. Eso es lo que recibió. Pero dicen que después esta Michelle a escondidas tiró la canastita con las flores del jardín. No, ¿por qué? Si eso era un regalo, no. Porque Obama le dijo, Erasmo. Le dijo, tírala. Dijo, why, honey? Dijo, porque esas flores son las que plantó Melania Trump. Dijo, you're right, están en la basura. ¡Ah! Pasado. Oye, güey, pero la esposa de Biden regalando flores que no quería ella. Ya se ve el pelón ahí, ¿no? ¿Por qué crees que se la regaló? Dijo, ok, Biden, let's make a new jardín. Necesitamos un jardín nuevo. Corta esas flores, son de Melania, huelen a... Dijo, ok, ¿a quién se las damos? Pues a la Michelle. No. De la... Hasta allá las tiro. Señoras y señores, ella se llama Belinda. Mi sueño tenerla un... Bueno, aquí ya la hemos tenido un día. Ay, Belinda. Si sabía yo que iba a pelar a Cristian Nodal, güey. De veras, te hubieras aventado tú, güey. Sí. Señores, Belinda tiene a su abuelita enferma. Está hospitalizada de gravedad y ojalá esté bien allá en España, tío. Ya saben que Belinda es española, su mamá y su papá son tíos. Dijo, oye, si te sientes solo, si no tienes familia, vete a España. ¿Por qué? Porque ya todos son tíos. Señores, la abuelita de Belinda está muy enferma y les voy a decir la verdad, con todo respeto, me hice una mental. ¿Una mental? Me hice una historia mental. Dije, ¿y si voy a España, güey? ¿Y yo hago algo para curar a la señora y que ya esté bien? No. Y que llegue Belinda y diga, estoy bien agradecida contigo, Erasno. ¡Amo tu máscara! ¡Pídeme lo que quieras! Y yo ya viéndola bien y viendo a su abuelita bien, digo, vamos a hacer un trío, Belinda. Eso es marrano, güey, no. Digo, no, eso es mental, ¿verdad? En la número 8 de las 10 de Erasmo. La tienda se llama Kroger. Así como, pues, Food for Less, Food Max, Bonds, todas esas tiendas. Kroger dará $100 a los empleados que acepten vacunarse contra el coronavirus. O sea, güeyes, van a trabajar aquí, se ponen la vacuna, les damos $100. Muy bien, ¿eh? Kroger, ¿por qué raza que no se la quiere poner? Digo, qué raro, güey, tu novia Erika Garbanzo siempre la vacuna, ni siquiera conoce Kroger. Oye, ¿qué te pasa? Déjenla Erika en paz. Ni conoce Kroger. Con razón le zumban los oídos cada rato, me dice. SpaceX lanzó un comercial en el Super Bowl. SpaceX es la compañía de este güey, de Elon Musk. Hay un video en el Super Bowl, un comercial donde dice, tú puedes ir al espacio. Ah, bueno. Te podemos volar al espacio, como diciendo, tú puedes hacer lo posible. Sí. Y un rico ricachón va a regalar esto para mandar a la gente a... Nice. A la... Ah, no, no, no. Oh. Fíjate que yo soy como un SpaceX. ¿Por qué, Brody? Eres astronauta. Yo las hago allá y llegar cerquita de las estrellas. O sea, que les haces buen jale, Brody. No, güey, ya van 2, 3 que agarro con la puerta del carro sin querer y les pegué en la cabeza, güey. Ah. Sería un error. Por último, señores. No, ¿cómo que el último? No. La número 10 es de The Weeknd, el cantante que cantó en el halftime del Super Bowl. The Weeknd sigue hablando a la gente de él y dicen, estuvo aburrido. Le voy a decir algo, a mí no se me hizo ni aburrido ni chido, lo cual no está chido. O sea, güey. Señores, con decirles que estuvo tan aburrido que duró él cantando como 10 minutos. Pero a mí de veras se me hizo como si fuera un weekend. Así que nuestro fin de semana. Ya sé, güey, que weekend significa fin de semana, hombre, ya. ¿Por qué vienes enojado? ¿Por qué vienes enojado? No, yo no vengo enojado, Garbanzo. ¿Cómo crees, Brody? Tus Tigres están en la gran final. Los Tigres están en la gran final. Y yo les apuesto que Tigres le va a aguantar más que el Barcelona al Bayern Múnich. El Bayern Múnich le metió 8 al Barcelona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues les voy a decir algo. Tigres le va a ganar al Bayern en penales, Brody. El que sí debe de ser... ¡Hala! ¡Acabas de escuchar! Sí. En penales le vamos a ganar al Bayern. Y si no ganan, ni modo, no hay problema. Yo no vivo del fútbol, no soy Erasmo, no me mato por el fútbol. Y si pierden, es merecido. Punto. Dice el Doggy que solo va a agarrar sus juguetitos, sus Legos y se va a ir a entretener a otro lado. Porque es chiquitín. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Qué tal si voy y juego con los juguetes de tu... No. Chale. Señoras y señores, esto es a ustedes traído gracias a NASCAR. ¿Sabían ustedes que ya este domingo se viene NASCAR? Esta carrera va a estar ahí Daniel Suárez, el mexicano, que va a debutar con su nuevo carro, el carro 99. Y uno de los dueños de esta, ¿cómo se dice? Equipo. Sí. El equipo de Daniel Suárez es Pitbull. Dale. Pitbull. Así que Daniel Suárez, Pitbull, el carro, y también va a aparecer el carro número 23 por primera vez en la historia. Michael Jordan tiene su propio equipo y va a ser el 23. Así que no se lo vayan a perder. Es este domingo en Daytona 500, o sea, NASCAR Daytona 500. Yeah. Este domingo a las 11:30, 2:30 este, por Fox y Fox Deportes. ¿Qué tenemos, Brody, este día? Bueno, el día de hoy tenemos, ahorita viene... fíjate que hay formas de que te arresten y que parezca que tú vas a ser el culpable, pero un buen abogado te puede sacar. Ahorita vamos a ver uno de esos casos. Obrador reapareció, mi Erasno. Apareció Obrador Y a la mañanera ya regresó y dijo por qué él no se va a poner el cubrebocas. Tenemos los super amigos. También los datos de la vacuna en Estados Unidos. ¿Cuánta gente están vacunando en Estados Unidos? Y también hoy es el día del dentista. Hay encuestas, Brody. Hay encuestas en el Twitter. Vaya ahorita al Twitter. Arroba Erasmo y la Choco en el Twitter. Tenemos todas las encuestas. Son 10 que mañana vamos a dar los resultados. Vaya y vote en las 10 encuestas del Twitter. En arroba Erasmo y la Choco. Hoy vamos a hablar con un dentista y una de las preguntas es, ¿te ha dolido a ti algún día la muela? Ay, ay, ay. También, señores, tenemos, hoy es el día de la cultura extraterrestre, el garbanzo, el doctor Daniel Pérez, experto en aliens, nos va a hablar de lo último de los extraterrestres. Wow. Además, tengo unos audios increíbles, increíbles audios. Tenemos rapeando la noticia. ¡Ea! Es martes de infieles, una historia muy chida y también tenemos... El chocolatazo, la segunda parte. ¡Qué show, señores! ¡Y es gratis! Eras mi chocolata, suena padre. Lleno de muchas risas, un desmadre. Eras mi chocolata, el show más chido. Eras mi chocolata, el show más chido. Eras mi chocolata, es divertido. Cada que los escucho, yo me río. Eras mi chocolata, el show más chido. Eras mi chocolata, están conmigo. Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast for kids and curious adults. Hola, soy Molly Bloom, conductora de Brains On, un podcast de ciencia para niños y adultos curiosos. Now, en español. Hicimos equipo con los niños para contestar sus preguntas más urgentes, como... Do dogs know they're dogs? ¿Por qué los pies huelen feo? What happens after you flush the toilet? ¿Y por qué soñamos? Plus, we have mystery sounds for you to guess. Canciones para que las bailes. And lots of facts. Todos cerciorados por los expertos. Listen to Brains On in Español on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar, el podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Por el bien de todos, primero los pobres, arriba los de abajo. ¡Oh! ¿Y ahora qué dijo Obrador? ¡No contaban con Erasmo! ¡Ja, ja! Ah, déjame, quito la máscara como Obrador. Erasmo, ¿qué pasó con Obrador? Choco, gracias a Dios, ya está bien el López Obrador, nuestro presidente. Eso sí. Cabecita de algodón, ya apareció y obviamente estamos hablando de las vacunas que vienen, todo este rollo. Pero Obrador ya está listo. Le preguntaron en la mañanera que cómo y por qué no se ponía el cubrebocas. Ahorita vas a ver lo que dijo. El garbanzo, el Doggy están enojados porque Obrador está bien. No. La salud de cualquier persona es importante. Y qué bueno que está ya de regreso. A ver, Brody, no mal informes. Ni lo digas jugando porque la raza sí se cree. Una cosa es que tú le exijas a un gobierno... hacer las cosas bien al que sea y otra cosa es que tú desees que se enferme o que le pase algo. Por cierto, en la familia muy cerquita, Choco, el coronavirus ha llegado muy fuerte de una manera inesperada y déjame decirte algo, es algo que no le puedes desear a nadie, es algo muy fuerte y Erasmo, no juegues con eso, Brody, porque realmente jamás le desearía, no solo a Brody, a nadie, Brody, a nadie, es algo muy duro. Y en mi familia, Choco, tristemente... tengo que decirlo así, un tío mío, hermano de mi papá, falleció de coronavirus. ¿Él dónde está? ¿O estaban? Estaba en Guanajuato, Choco. En Guanajuato. Ahí le dio mi tío Martín, en paz descanse. Y como dice el Doggy, la verdad, sí no se le desea a nadie, pero a mí no, me da coraje ver a Obrador. No hay un buen sistema. Sí. Y ahora que pasó esto, Choco, más cuenta me doy de que los que decían que no había buen sistema para atender a la gente... tienen razón. Yo decía, hay gente exagerada que a veces está en contra de Obrador diciendo esto y lo otro, pero es una realidad. ¿Y sabes qué es lo peor? Ver una mañanera y ver a un señor que diga, todo está bajo control, no nos ha rebasado la pandemia. Hay todo, camas disponibles. O sea, esa es una mentira y de verdad esto no es en contra de Obrador. Esto es a favor de la raza que está afuera, Choco. Estoy viendo, informándome de sobre los tanques de oxígeno que están salvando mucha gente. Y bueno, hay gente que está haciendo líneas muy grandes o colas para obtener los tanques de oxígeno. Sí, y también una cosa, Choco. Los tanques de oxígeno han salvado la vida de algunos seres queridos. Y te voy a decir otra cosa. Gracias a que hemos trabajado mucho, hay lana. Y hay gente que no va a tener acceso a un tanque de oxígeno. Es carísimo en México. Y mucha gente está con los tanques de oxígeno, ya no lo regresan. Y mucha gente va a fallecer, lamentablemente, porque tenemos un mal sistema. Ahora, ¿qué fue culpa del PRI, del PAN, del PRD que antes? Eso ya no tiene nada que ver, es el momento de vamos a trabajar en lugar de estar echando culpas ahorita. Es todo. Y te lo dice gente que está ahí, no gente que ahorita anda escuchando, que está a favor de Obrador y que dicen, ah, no es cierto, no pasa nada. Bueno, en paz descanse tu tío Garbanzo, hermano de tu papá. Sí, de mi papá y del tío Jando allá en Washington. Conocía la cilantra, güey, yo creo. Sí, él conocía la cilantra. La cilantra, que era la amante de tu papá. Yo creo que era más que la amante. Oye, nos está escuchando la mamá del Garbanzo. Ella no olvidó. Tiene que saber que su esposo la engañaba con la cilantra, por favor. Y la jitomata creo que andaba con el tío Martín también. En paz descanse mi tío. Saludos al tío Jando, que fue un duro golpe, pero bueno, estamos unidos en la familia. Saludos a sus hijos. ¿Nos escuchan? Sí, Choco. Allá en Guanajuato escuchaba el show mi tío con su familia y mi prima Eunice, su hijo Aarón. Les mandamos un saludo y las condolencias. No, güey, un radio escucha menos. Señores, esto es así fue como empezó Obrador, su regreso a la mañanera después del coronavirus. Buenos días. Ánimo. Ánimo. Bueno, vamos a iniciar la semana. Primero agradecerle a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad. ¿Le ha cambiado la voz? Por mi contagio de COVID. Se escucha cansado. Te cambia la voz. Afortunadamente. Te friega la garganta. Aquí estamos. No hay pulmones. Para continuar luchando. Agradecer también a muchos amigos del extranjero. Oye, si yo fuera periodista, oiga, ¿y qué pasó con el detente? Usted dijo que la corrupción era la que... El causante. El combatir la corrupción era lo que... Le preguntaron que por qué no usa cubrebocas y esto dijo. ¿Usted no usa el cubrebocas? No, no. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Pero en este mismo espacio, el doctor Gatell ha reiterado también que... A ver, ¿qué dijo? ¿Que no va a ser el cubrebocas porque él ya no contagia? Él ya no contagia. ¿Eso es en serio? O sea, lo dijo Choco, es increíble. Y eso es lo que a mí... Eso lo arreglaron. No. Ay, ¿por qué? Lo arreglaron, pues es neta, güey. Si él... Erasno, tiene que ponerse cubrebocas, no le hace... Él puede, es más, recibir un segundo contagio. Choco, lo más fregón de esto es de que Obrador ha dicho que Gatell es lo mejor del mundo. No. Lo mejor del mundo. Entonces le dice este reportero, pues Gatell dice que se lo tiene que poner. Y Obrador como que dice, bueno, pues que él diga lo que sea, lo respeto, pero no me lo va a poner. ¿Qué necesidad? Increíble, a ver. ¿Usted no usa el cubrebocas? No. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Pero en este mismo espacio, el doctor Gatell ha reiterado también que, a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas, aún así usted no lo va a usar. No. Y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso. Oye, pero le faltó la pregunta, como dices, Doggy, ¿por qué? A ver, díganos por qué. Sí. Para conducir el proceso, lo llevan excelente, y excelente. No. Muy bien, ¿qué más hay ahí? Aquí hay más preguntas de proceso. perfecto. La segunda pregunta, ya también planteó ahorita las negociaciones que se tienen que hacer para adquirir la vacuna y demás. Mencionó que el fin de semana llegó un cargamento de 1 millón de vacunas, etcétera. Sin embargo, hoy, a 10 de febrero, todavía no se ha avanzado en el tema de las vacunas como se debiera. Hace 2 semanas que fue la llamada con el presidente Putin, pues en 2 semanas tampoco hemos tenido la vacuna aquí en México, y pues si para finales de marzo se plantea que estén vacunados todas estas personas de la tercera edad, tendríamos alrededor de 1.5 meses para cumplirlo. Y ayer aquí también se mencionaba que solamente está registrado el 25% de las personas que tendrían que estar registradas. ¿Cómo se va a hacer para revertir esos números? Y pues se tendría que hacer en un tiempo récord. Trabajando todos los días y con una actitud positiva, no con el deseo de que fracasemos. No, esto no puede ser, Choco. Eres el presidente. Eres el presidente país. Tú regresas y con una respuesta con, mira, no llegan para tal día, esperamos tantas y de ahí se van a distribuir tantas para ese estado y ese estado, lo cual nos va a dar 1 millón aquí para eso. No tiene ni idea de lo que va a hacer y es, pues, echándole ganas. Eso no puede ser. En el proceso de registro, Choco, para que las personas de mayor edad se registraran, tuvieron problemas para registrar a sus familias. ¿Se hubo una bronca? Yo voy a jugarle al Obrador y yo quiero ser positiva y ojalá que tengan que vacunar las personas que se tengan que vacunar o por lo menos las que él prometió y punto. Vamos a ponerle buena vibra, como dijo el colombiano, pongan la positiva. Ok, muy bien, me gusta eso y si no, también podemos decirlo. Claro, no hay ningún problema. Se acabó el tiempo, Erasno. Está chido, como dices tú, Choco, me gusta, por eso eres la jefa de este show. Porque hay que ponerla positiva, hermano. Porque estos güeyes además también a ver dónde la riegan. No. Viene con coronavirus, tú quedaste mal, güey. Él también viene medio distraído, güey. Bueno, ¿qué tenemos al regresar? Vienen los super amigos. Tenemos hoy una historia de infidelidad increíble. Recuerden que el 60% de las mujeres engañan a su pareja. Básicamente por tener una relación íntima, emocional y romántica con otra persona. 70% de los hombres ponen el cuerno para poseer a la persona, como si tengo otra, o por novedoso de la pareja. Pero esto más adelante en Martes de Infieles. Ya regresamos con los super amigos y vienen los datos de las vacunas aquí para Estados Unidos. ¡Ay, ay, ay! En Estados Unidos vacunaron, creo en un día, a 2 millones. En México a 80, no sé cuántas. Pero, güey, primer mundo, güey, es otro país, güey. Totalmente de acuerdo, brother. ¿Entonces así siempre va a ser? No, güey, no siempre. ¿Entonces? ¿Pero por qué hablas tú con Erasmo, Doggy? Que él no es el alcalde de Los Ángeles. El vocero. O sea, Erasmo es bueno para poner promos de la América y de ustedes Memo. Ustedes dejen de hablar de Obrador, fíjense con lo que acabamos aquí. Resolver los problemas, superar todos los obstáculos, porque además se trata de salvar vidas. Entonces, la mayoría de la gente está en ese plan. O sea, muy positivos, optimistas. El pesimismo, ¿sí?, y lo negativo tiene que ver con los grupos de intereses creados. Siempre lo mismo. No, a este presidente no le puede decir nada o a los fanáticos porque ya todo va en contra. Hay mucha gente muriendo, hay que ser positivo. Oiga, pues, bueno, a ver, regresamos más adelante. Recuerden, todavía pueden mandar sus videos al WhatsApp de Erasno. Grábese usted flechando a su pareja con una escoba ahí, tratando de hacer algo romántico. Y dígale, yo soy Cupido. Dele un beso, un abrazo, mándenos el video al WhatsApp de Erasno al 323-541-7994 para su oportunidad de convivir con la banda MS y le canten y nosotros le mandamos la comida, las flores y la banda será para usted. Ya regresamos. Aquí un saludo de Sage. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Sage, fiel seguidor de las gloriosas y maravillosas Águilas del América. Les invito a que escuchen todos los días el mejor show de Los Ángeles a Erasno y la Chocolata. No se lo pierdan. podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Señoras y señores, ya están aquí para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los Super Amigos. Don Toño y Don Chente. Queridos hermanos, les saluda el más rorro. Les va, desgraciados, para todos aquellos que todavía no se levantan, que todavía están dormidos, queridos hermanos. Se les pegaron las cobijas. Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. ¡Uy! Florecitas, ya está conmigo. ¡Uy! Para divisar. Para divisar, divisar. ¿A dónde está mi amada? ¡Échale, Don Toño! ¡Y su mariachi celestial! ¡Mariachi celestial, queridos hermanos! ¡Levántate! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡No seas ingrata! ¡Ya está dando sueño! ¡Levántate! ¡Ay, queridos hermanos! ¡Mira que te amo! ¡Está más bonita mi canción que las que cantó el The Weeknd en el medio tiempo! Acostadita en tu cama. Y yo en la calle, desvelándome por tu amor. Ahí voy para la tierra, queridos hermanos. Ahí viene amaneciendo, queridos hermanos. Ahorita vengo a San Pedro, voy a la tierra con aquel desgraciado. Ay, joder. Ahí arriba hay una camioneta aquí, ¿vale? Oye, Antonio, te oí cantar y me gustaría que cuando yo me muera, estar en el cielo contigo y los dos hacer un concierto muy bonito. Querido hermano, perdón que te lo diga, querido hermano, pero tú ya tenías ganado el cielo. San Pedro ya sabía que ibas a venir. Pero San Pedro se puso a ver el TikTok y empezó a ver quién agarraba las boobies por todos lados, queridos hermanos. Y San Pedro dijo, ah, caray, este lo voy a poner en el purgatorio. O sea que no voy a ir con viaje directo, voy a tener escala. Eso es correcto, querido hermano. Ah, caray. Oye, ¿y por qué no te veo aquí cerquita de mí? Porque, ¿cómo andas ahorita, querido hermano? No quiero ser la primera alma en pena a la que le agarra las boobies. Eres un desgraciado. Querido hermano, ve a confesarte. No te has ido a confesar, querido hermano, por la regañada que te va a dar el padre. Y sabemos que te has portado muy mal. Que te has portado muy mal, querido hermano. Por eso te voy a decir una cosa. Vete a confesar. Bueno, la verdad sí me da vergüenza. Y yo no sé si es cosa mía o a alguien más le pase, pero siento que mientras yo no diga mis pecados, como que Diosito no va a saber. Porque si yo voy con el padre, es para que el padre le diga a Diosito, hay que borrarle los pecados. Y si no se los digo, él no va a saber, y entonces Dios no va a saber mis pecados. Es un desgraciado, querido hermano. Para que vayas con el padre es para que vean que estás arrepentido. No es para que te los borre, querido hermano. Bueno, porque tengo uno muy fuerte. Todavía más. Todavía más, querido hermano, aparte de andar agarrando las boobies. Tienes otra cosa más fuerte. Bueno, no sé, pero yo presiento que pronto va a salir a la luz que yo estaba acosando a una artista que se llama Lupita Castro. Te tengo malas noticias, querido hermano. ¿Cómo que malas noticias? Ya salió. ¿Ya salió a hablar Lupita Castro? Ya habló, querido hermano. Por si no sabías, querido hermano, te voy a poner el audio. En caso de que se te haya pasado. Aquí te va. Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo. Pero me hizo algo más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora, sino que hace 8 meses yo empecé a escribir mi libro. Y a consecuencia de esto, una televisora de aquí, de Estados Unidos, de habla hispana, me hizo una entrevista. Y me dijeron que le avisarían a él sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué pasó con esa entrevista? Nada. Así que por eso estoy aquí. Yo quiero decir mi verdad. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo. Lo más importante es por qué lo hizo. Tengo datos y fechas y todo. Sí, he sufrido mucho. He sufrido muchos años callándolo. Pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder. El poder de Dios, el poder de la palabra. Y el poder de este aparatito. Gracias, amigos. Nos vemos pronto. Ya nos llevó la tostada. No se pasen. Ya nos llevó la tostada. ¿Cómo ves, querido hermano? Tiene datos y fechas. Y tiene el internet, que es ese aparatito, querido hermano. Yo también tengo mi aparatito. Y es lo que me vuelve loco. Era lo que decías que tenías, querido hermano. No, todavía hay otra cosa. ¿Cómo que otra cosa, querido hermano? Por eso te tienen en el purgatorio. Es que anoche estaba con una muchacha y yo tenía un tequila encima. Estaba con un tequila y saqué un marcador, como dicen en inglés, un sharpener permanente, y le puse la fecha de mañana a mi miembro. ¿Qué estás haciendo, querido hermano? Y me puse la fecha del día siguiente a mi miembro. Y agarré una mesera y le dije: mira, mira lo que está aquí. Y ella lo vio y dijo: ¿y eso qué es? Tiene la fecha de mañana. Le dije: sí, eso quiere decir que te lo tienes que devorar hoy, porque mañana ya no va a servir. Olvídate del querido hermano. Ya estás en el infierno, desgraciado. Ya me voy. Ya me voy, querido hermano. Ya me voy antes de que este desgraciado me enseñe eso, para que se va a vencer mañana. Estos fueron los super amigos en el show de Erasmo y la Chocolata. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Se defiende con la choco, con el dogui y el Erasmo. Toda la gente se prende. Hacen bromas, chistes y el chocolatazo. A ese tema bien le entienden. Este show es el más chido por las tardes. Pa' mí no tiene rival. Se defiende. Señoras y señores, la vacuna en Estados Unidos. ¿Cuántas personas están siendo vacunadas? Bueno, para empezar, déjenme decirles que Biden prometió en los primeros 100 días vacunar a 100 millones de personas. Sí, Biden dijo: vamos a vacunar a 100 millones de personas en los primeros 100 días. ¿Cuándo son los primeros 100 días, eras, no? De nacimiento de ese güey. Desde que él llegó a la presidencia hasta 100 días. Ah, desde que él llegó a la presidencia, desde que 6 de enero, 6 para el 6 de febrero, son 30, para el 6 de marzo, marzo son 60, y para el 6 de abril son como 90. No, pero menos 2 por febrero, 28. 3, 6, 9, luego. Ya después. Ok, ya después. El 30 de abril, señores, tendrían que estar vacunados 100 millones de personas. Al inicio iba medio lento, pero esto está mejorando. Hay muchos lugares donde la gente se está vacunando. Y tenemos algunos números. Más de 27 millones. Más de 27 millones de americanos han recibido la primera dosis de vacuna. Más de 6 millones ya están vacunados totalmente. Oye, qué interesante, Choco. Las vacunas, para el 30 de abril va a haber 100 millones de vacunas, ¿no? Pero cada vez avanza esto más, y eso que en Estados Unidos solamente tienen a dos compañías que están vacunando. Distribuyendo la vacuna. Y qué bueno que Estados Unidos, pues no anda regalando vacunas. Ahora un dato interesante, Choco. El 63% de personas que han recibido la vacuna son mujeres. El 55% son hombres. Okay, yo ¿Hay creo algo que, extraño yo aquí? Yo creo que hay más enfermeras, más doctoras, gente de la primera línea. No vengas, Garbanzo, a meter la cola aquí a la boca del Doggy, por favor. No, perdón. ¡Ah! Ya viera yo el Doggy con la cola del Garbanzo en la boca. Oye, Choco, ahorita acabas de mencionar de que hay Pfizer, Moderna y otra, en lo que son tres que están usando en Estados Unidos, pero hay 60 más que están ahorita a punto de lanzarse igual. A punto. Para poder pues combatir esto. Sí, luego también tiene que ver mucho la política, con quién hacen las los de negocios, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos no van a permitir la rusa. Pues es obvio, ¿no? Y tenemos acá, ojalá que sí, pero tenemos que el Pfizer es el 14 de diciembre, según inició a vacunar desde entonces. Pero escuchemos al doctor de los Estados Unidos, el cual dice que la segunda vacuna es muy importante porque mucha gente creo que se está poniendo la vacuna y dice, no, pues ya para qué me pongo la segunda, o muchos dicen que es peligrosa, y él dice, no, hay que ponérnosla y hay que hacerlo a tiempo, porque algunos habían dicho, no, se pueden tardar un tiempo más para ponerla, y él dice, no. The other theoretical issue that could be problematic with regard to only a single dose, that if you get a suboptimal response, the way viruses respond to pressure, you could actually be inadvertently selecting for more mutants by a suboptimal response. So for that reason, we have continued to go by the fact that we feel the optimum approach would be to continue with getting as many people on their first dose as possible, but also making sure that people on time get their second dose. Oye, Choco, entonces eso quiere decir que si la gente no se vacuna rápidamente cuando le toca la segunda dosis, puede crear que el virus se haga más fuerte y de alguna manera inmune a la primera dosis que tenga y se haga más fuerte. O sea, la segunda viene a fortalecer a la primera. Exacto. Y eso hace que... Okay. ¡Zarratangas! Esto dijo también el doctor, habla de la manera, porque hay una nueva cepa, la de Sudáfrica, la de Reino Unido, y él dice, sí, viene más fuerte, por eso es importante vacunarnos en cuanto antes, para cuando llegue ya no pueda atacar a más gente. The two things that we can do is A, make sure we adhere to the public health measures. B, get as many people vaccinated as quickly as we possibly can. That's the best defense against the evolution of variants. Para pues ir contra la evolución de las variantes de este coronavirus, hay que vacunarnos en cuanto antes, porque creo que dicen que más adelante viene fuerte, pero con la vacuna, la mayoría vacunados, ya no será así. Esto también dice el doctor Fauci. Oye, ese es el doctor que Donald Trump no quería, ¿verdad? Sí, lo malvió, lo corrió de ahí del podio, Choco, dijo, tú sácate, y trajo al morenito, al militar. Is that even though the peak of infections that followed the Thanksgiving, Christmas, and New Year holiday, we went up to a strikingly alarming level of infections where we were getting literally 300,000 or more infections per day, 3,000 to 4,000 deaths per day, and our hospitals were almost being overwhelmed. Sí, bueno, él habla de que durante Thanksgiving, que fue el Día de Acción de Gracias, y luego lo que vino Navidad y Año Nuevo, la gente se volvió loca y hubo unos contagios que hasta ya lo rebasaban a los hospitales, que hasta mandaron un comunicado. Si usted tiene un problema por cualquier cosa, no llame ya al 911 porque ya están llenos los hospitales. De hecho, a las compañías de ambulancias aquí en Los Ángeles, Choco, les dijeron que por favor ya no llevaran enfermos de COVID a los hospitales porque ya no cabían. Bueno, ahí está. Entonces, de 100 millones que prometió Biden, lleva 17.5 millones y están ahorita por lo menos 462 mil por día. y va seguramente avanzando para llegar a la meta, ¿no? Claro, y también, Choco, es muy importante lo que dijo el doctor, que ya no lo pusieron ahí, pero es todavía seguir con las reglas, o sea, cubrebocas, la distancia, no gritar en lugares cerrados, no, porque las salivas o las partículas, lo que sea, es lo que avanza. Tratar de seguirnos cuidando, porque es la mejor manera también de hacerlo, usar el cubrebocas. Y digo, no lo vamos a usar todo el tiempo, aunque sea cuando van a la tienda, a un restaurante, porque ahora han abierto muchos lugares. Y eso por el bien de todos, que acaba, yo creo que va a ser más rápido controlar esto si hacemos caso, ¿no? Así es. Increíble que van llegando gente a vacunarse. Especialmente hay unos videos aquí en Los Ángeles, en el estadio de los Dodgers. Y se ve gente que está en contra de la vacuna. Y no solamente están en contra, sino que van ahí, se plantan con letreros y dicen, no te la pongas, no te la pongas. Entonces, hay que respetar, ¿no?, a la gente que se la quiere poner. Y también en Disney lo van a hacer ya. Hay varios. En Disney van a poner gente para vacunar. Hay varios centros, Choco. También en la Montaña Mágica y en lugares así que son grandes, que tienen un estacionamiento gigante. Pero fíjate que el alcalde de Los Ángeles. Pero, Garbanzo, antes, yo estoy vacunando en el Motel Six. Hoy nada más. También para si quieren ir, 18 a 35. Ya si tienen de 35 a 40, manden la foto para ver si yo se califica también para la Erasno vacuna, la cual va a ser completamente gratis. Gratis el golpe. ¿Qué pasó, papá Pitufo? El alcalde, Choco, de Los Ángeles vio que estas personas estaban bloqueando las entradas aquí en el estadio de los Dodgers y les dijo, vean, no bloqueen, o sea, todos tienen derecho a demostrarse, y les hizo un rinconcito ahí en la orilla. Aquí para que protesten aquí. Sí, ahí queda. Regresamos con el chocolatazo, la segunda parte. Recuerden que también viene el dentista, que vamos a entrevistar el día del dentista. El podcast de Erasno y Chocolata. El más chido para escuchar, el podcast de Erasno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Esta es la segunda parte del Chocolatazo a Durango. José se lo hizo a Abigail. En la primera parte, pues nos dimos cuenta de que Abigail está abusando de este señor y nada más le está sacando dinero. Abigail es 25 años menor que José. Él tiene 50, ella tiene 25. Ella le ha sacado ya más de $35,000 y solamente sacarle dinero y él lo acepta. Sí, más o menos, Choco, porque le mando, a veces ha llegado el día que le mando hasta dos veces por semana. Oh, no. Yo le estoy pagando la renta, según me dijo ella, que eran $1,800 pesos mexicanos. Oye, no, pues esta mujer te va a dejar en la calle. Exactamente, Choco. Dice que la sacó de trabajar desde que la conoció y además reconoce que él es un tonto por eso. Desde que yo la conozco, yo no la dejé trabajar. La verdad, es uno tonto, es un pendejo uno, la verdad, porque no abre los ojos hasta que no pasan las cosas. Pues me imagino tú hasta el teléfono le has comprado. 4 teléfonos. Eso fue lo que pasó en la primera parte y le pregunté yo que si hasta los niños también les compraba teléfono y esto dijo. No. Los niños, el niño tiene 5 años y la niña tiene 10 años. Bueno, por eso no les has comprado porque están muy chiquitos, pero sí les has comprado juguetes o algo. Este año, para Navidad, sí les compré una bicicleta a cada niño. Le has comprado muchas cosas, le mandas su dinero mensualmente. Aparte de eso, ¿le sigues pagando tratamientos y cosas así? Yo últimamente ya no le mando para tratamientos de doctor o de medicina, ya no le mando, porque ya le dije que ya no le iba a mandar yo para eso. ¿Y la casa donde vive? Se supone que era la casa donde vivía la mamá, pero está rentándola. ¿Tú le pagas la renta de esa casa de la mamá? Sí, yo le pago la renta. O sea que la mamá le dejó la casa, pero la mamá le cobra renta y pues tú eres el que la pagas, ¿no? La señora se emigró ya para acá, para Estados Unidos. Con más razón, Brody. Seguramente la señora no le cobra renta, pero a ti te dice que sí para que le mandes dinero, Brody. Y ahí va lo más peor, Choco. ¿Todavía más? Que la dirección no la sé. Fotos de ella nomás tengo de la primera vez que nos tomamos, cuando yo llegué la primera vez. Una nomás foto. porque fotos de ella ni dirección tengo de ella. Oh, no. Oh, my God, ni su dirección sabes y tienes ahí solamente una foto con ella. Bueno, más esa, nos la tomamos allá en su casa de ella. ¿Y ese día de la foto tuviste intimidad con ella? No. En 4 años has tenido intimidad con ella 2 veces. Obviamente tú quisieras más. La intimidad la tuvimos hace 2 años, Choco. Este año que pasó, en septiembre una, y luego la siguiente fue, creo que en marzo o en abril. Cuando un vato le manda dinero a una morra o la va a ver, es para eso, primo. Tú ni siquiera eso te dan, ni respeto, ni amor, ni las nachas te dan. Erasno, cállate con eso. Pues lamentable, José. Yo ya no voy a hacer eso, Choco. Te lo prometo como hombre, que quiero aclarar esto. Que no seamos pendejos los hombres que estamos aquí en California, estar manteniendo otras personas que ni siquiera las conoce uno bien. ¿Pero tú nunca te has revelado, nunca te has enojado con ella, decirle ya estuvo con esto? No le he dicho yo nada, Choco. Le he dejado de hablar 3-4 días y a los 3-4 días ella me habla y me marca. Porque ocupa dinero, Brody, y sabe que tú no la vas a dejar. Sí la he querido dejar, la verdad. Pero quiero realmente ser un hombre que esté yo, como dice aquí el Brody, como dice él. Yo quiero tener los pies sobre la tierra. No quiero ser una persona más de una persona que estén viviendo de uno. Me dijiste que le marcas y ella te pone como una canción de contestadora que a ti no te agrada nada, no te gusta. Que ella me ha dicho que no la pone ella, pero es una canción. Esa ya la ha puesto 2 veces, esa música en el teléfono que se oiga. Es que como el José es 25 años mayor que ella, Choco, esta es la canción que le pone a don José. Ya me enteré que eres un viejo rabo verde. Gracias. Y que te gustan las pollitas quinceañeras. Carne blandita porque casi ya no muerdes. Tantito esfuerzo y se te afloja la mollera. Choco. Qué bárbara, sí, José. Una cosa, que esa persona que está cantando también me cae hasta la madre, como dicen ustedes. Oh, no. ¿Te cae hasta la madre quién, Paquita? ¿Por qué? Porque esa señora aquí, cuando vino a California, estaba yo en un restaurante con Angélica María, y esa señora llegó y me palmeó el hombro, y Angélica María le dijo que no tuviera esa confianza con las personas que no la conocen. Y esa señora, que yo no ando buscando, como dice esa canción. Tú ya tienes 50 años, José Abigail, solo 25, pero dices tú, yo no ando buscando jovencitas. Yo no ando buscando eso. Yo buscaba formar un hogar. Ahora, Paquita te cae de lo peor porque un día tú estabas con Angélica María, llegó Paquita, la del barrio, te tocó el hombro y Angélica María le dijo, oye, no seas confianzuda con el señor. Sí, exactamente. Llegó y estábamos, fue la última vez que se presentó Angélica María aquí en Los Ángeles, en el Pico Rivera. Choco, ya sé por qué le cae gorda a Paquita, es que le llama a don José Abigail y aquella le puso esta canción, era. Tú no usas ni balas de salva, no disparas nada, pobre pistolita. Oh my God, ¿eso te puso Abigail, José? No, a mí no me ha puesto ella ninguna canción de esas canciones que me está poniendo aquí el amigo. Sí, pero a mí canciones no me ha puesto de esas porquerías, porque esa señora yo no la puedo ver también. No puedes ver ni en pintura Paquita, la del barrio. Oye, ¿no nos contesta Abigail? Para mí que esta mujer se está burlando de ti, solo quiere tu dinero, pero hoy no nos contesta, mañana le marcamos y hablamos con ella. Cuídate, hasta mañana. Igualmente, Choco, que Dios te cuide. Un día después. Pues vamos a llamarle a Abigail, José. ¿Ella no te ha hablado? ¿No has hablado con ella? Ahorita acabo de hablar con ella. ¿Pero ella no sospecha nada de este chocolatazo o sí? No le he dicho yo nada. Yo no voy a... Si algo va a ser privado entre tú y yo, Chocolata. ¿De seguro habló con él para pedirle dinero? No, ella no me pide, pero me insinúa, ¿me entiendes? No te pide, pero te insinúa y ya sabe que tú le vas a dar dinero. Sí. ¿Y por qué hablaron? ¿De qué hablaron? Ahorita acabo yo de hablar con ella porque quería dar para mi cumpleaños, quería ir a visitarla, ahora en marzo. ¿Le dijiste a Abigail cumplo años y de regalo quiero verte? ¿Y ella qué dijo, que no? No, sí, ella está de acuerdo, ella. Pero no va a querer que te quedes con ella, te va a mandar al hotel. Eso es lo que yo quiero saber, Choco. No, seguramente ya lo sabes. Digo, qué tontería que tú pagues esa casa, pagues cuentas, pagues todo y no te puedas quedar ahí en esa casa. Yo le dije que yo no quería que me volviera a pasar lo que me ha estado pasando últimamente. Bueno, no es últimamente, han sido 4 años así, José. Sí, exactamente, Choco. José, va a ser tu cumpleaños, vas a ir a verla. Has hecho mucho por esta mujer, seguramente ella te va a tener una sorpresa a ti. La verdad te digo, yo, la sorpresa que yo quería darle es una estufa que le iba a comprar para llevársela para allá, pero... A ver, José, en el cumpleaños de uno recibe las sorpresas, no las da, José. A ver, no haga ruido, parece que ya entró ahí la llamada, le va a llamar el lobo, no haga ruido. Venga, lobito. ¿Buenas? Bueno, con la señorita Abigail, por favor. Sí, a sus órdenes. Gracias, Abigail. Mira, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón a alguien especial que tú tengas, Abigail. Es solo una promoción, no pagas nada tú ni la persona que lo recibe. No sé si tú tengas a una personita especial a quien te gustaría que le hagamos llegar estos chocolates. No. No tienes a nadie, Abigail. ¿Qué tal por ahí algún compañero de trabajo, de la escuela, no sé, algún vecino guapo por ahí, así como yo? No, por el momento no, joven. Por el momento no, Abigail. ¿Y qué tal va tu día? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me da gusto escuchar eso, Abigail. Entonces no tienes a quien enviarle unos chocolates en forma de corazón. No hay nadie especial para ti. No, pues no. Oh, no. Tienes una voz muy bonita, Abigail. Gracias. De nada, Abigail. Pues ni modo, si no tienes a nadie, te va a tocar enviarme los chocolates a mí, ¿no? Claro, con gusto. ¿De verdad, con gusto me los mandarías? ¿Es en serio? Por supuesto. Por supuesto, júralo que no estás mintiendo. No. ¿O sea que me lo juras? Sí. Wow, qué bonita voz. ¿Y qué tal si yo te los mando a ti y tú me los mandas a mí? Ah, excelente. Wow, qué rico hablas y también se escucha que tienes una risa muy bonita. Ya me emocioné tanto que ya quiero verte, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer el primer día que nos veamos? No sé. No sabes qué vamos a hacer. No, ni idea. Desde ahorita te digo que ya tu voz y tu risa me encantaron. Gracias. De nada, Abigail. Y voy a ponerle en los chocolates que van en forma de corazón una nota para ti que dice: para la mujer con la voz y la risa más hermosa de este planeta. Muy bien. Gracias. ¿Y ya mucho tiempo solita, sin pareja? Sí. ¿Seguro te fue mal? Sí. Yo tengo 30 años. ¿Qué edad tienes tú? 26. ¿Ya estoy muy viejo para ti o estoy bien? Está bien. Sí, ya estamos perfectos en la edad, ¿no? Sí. Pues qué lástima que una mujer tan linda como tú le hayan pagado mal. Así pasa. Así pasa, pero ya no te rías que me vas a enamorar, Abigail. Este chocolatazo continúa y se viene lo mejor y lo peor para José. Dicen que los chocolates saben más ricos si te los dan en tu boquita, ¿será cierto? Me imagino que sí. Eso sería riquísimo, ¿verdad? No, pues imagínate que te los den aquí de boca a boca. Qué rico. Imagínate que tengo la mitad del chocolate en mi boca y la otra mitad te la doy a ti despacito. No, pues muy rico. Sí, muy rico. Y me imagino que terminaría eso como en un besito, ¿no? Sí, o en algo más. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata. Estás escuchando, sí, el podcast más chido, Erazno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata, este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día, y el maestro Doggy que te da consejos de la vida, es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erazno y la Chocolata, el show más chido. Este es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata, es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Millones de descargas. ¡Bra! El show más chido. Erazno y Chocolata suena padre, lleno de muchas risas, un desmadre. Erazno y Chocolata, el show más chido. Erazno y Chocolata, el show más chido. Erazno y Chocolata es divertido, cada que los escucho yo me río. Erazno y Chocolata, el show más chido. Erazno y Chocolata están conmigo. Oye, Choco, fíjate que una vez, Choco, un hombre llegó con el dentista y le dijo: dentista, me duele la boca, popó. Y le dijo el dentista: a ver, uy, uy, uy, uy, uy. Dijo: ¿qué? Dijo: una de dos, o te dejas de comer las uñas o te dejas de rascar el trasero. Por eso le salía la boca, popó, Choco. Dios mío, bueno, vamos con el dentista. que ¿sí? tenemos el día de hoy, Víctor Camones. Bueno, hoy es el día del dentista, ¿sabían eso? ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, este dentista que tenemos fue al que Erasno le sacó. ¿Qué te sacó, muelas? Me sacó muelas. Yo creo yo ya con la anestesia dormido, quién sabe más qué más me haya sacado, pero... las muelas, Choco. Muy bien, a ver, doctor, pues felicidades en su día y a todos los doctores que nos escuchan o dentistas para que están celebrando su día. La primera pregunta, doctor Víctor, ¿está mal que a un dentista les digan doctor o nada más es dentista? Es una... Se puede decir, uno es dentista en realidad, pero es una costumbre que se dice doctor, ¿no? Por ya estar en una forma de respeto tal vez, ¿no? A que uno tiene un conocimiento de algo en la medicina, ¿no? Claro, a ver, el doctor Víctor Camones es peruano, es un orgullo para todos los latinos porque viene a Estados Unidos, ejerce su profesión, también a veces pues está enseñando nuevos... futuros dentistas. Bien. Y es una persona que ha avanzado mucho. Pues bien, la primera pregunta, ¿puedes morir de un dolor de muela, doctor? Perdón, dentista. De un dolor de muela, no es una, no es un factor que pueda inducirte a morir, ¿no? Tendría que ser otra cosa relacionada, pero no de uno. En una población general, ¿no? No, o sea, el dolor de muela, ¿por qué se genera por lo regular? ¿De dónde viene un dolor de muela? Bueno, el dolor de muela es más común, el más común es por las caries, pero también puede haber por trauma en el diente, puede haber por problemas de costumbre de las personas en la que al momento de masticar, al momento de poner algo en la boca, puedes provocar dolor. La caries es el principal problema, pero hay problemas periodontales también, como problemas de las encías, en la que el hueso se va perdiendo y el diente empieza a moverse y eso va a provocar dolor. ¿Qué causa que se va perdiendo el hueso? Generalmente es la bacteria que va a hacer daño al hueso, la falta de higiene en la boca, esa es la mayor proporción. Puede haber otros problemas como diabetes, problemas relacionados a la medicina, que inducen a que el hueso se pierda más rápido, pero lo más común es la pérdida de huesos debido a los problemas de higiene, ¿no? Oye, Choco, a mí me pasó eso y yo cuando fui con el doctor le dije, es que ya no he ido a los dentistas porque una vez me agarró un vato y me hizo sufrir, yo ya tenía miedo ir, y cuando fui el doctor me hizo relleno de hueso, me abrió la encía y me puso hueso para que se agarrara ahí. Bueno, Erasno, ese se entiende, wow. Vienes de Michoacán, ustedes no se lavan los dientes. Oiga, doctor, ¿una muela picada no bien tratada puede hacer que se te agujere la carne así por afuera, la piel? Sí, puede ser una infección. La infección del diente va a producir una pus y la pus va a querer salir por la piel, pero por es por la infección más que por la muela. Hay gente que tiene a través de su piel al nivel de la muela se le puede ver por afuera por esta infección de la pus. Wow. Sí, es como una presión, es una presión que hay. Presión fuerte y la presión va a querer salir, ¿verdad? Pero no del cachete, ¿no? Sí, güey, cachete. Se te hace un hoyo en el cachete y por ahí se te supura. No. Sí, güey. Es en casos extremos sí hay. Inclusive si sale mucha pus, mucho daño, uno le pone unos aditivos ahí para que drene fácilmente la pus. Oh, increíble. Muy bien, ¿el mal aliento puede venir por la culpa de una muela picada de dentista? Así es, el principal factor es por eso, ¿no? Pero también hay otros factores relacionados en la lengua, que no hay un buen cepillado la lengua. Pero el principal mal aliento que viene es de la caries, ¿no? Y de la falta de higiene, el cepillado de los dientes, ¿no? Que se acumula sarro en los dientes y ese sarro va a provocar una acumulación de placa bacteriana que se transmite con el mal aliento, ¿no? ¿Deberíamos de cambiar la palabra voy a lavarme la boca en lugar de decir voy a cepillarme los dientes? Sí, es idealmente, pero generalmente yo digo, cualquier cosa con tal que te limpies los dientes y la boca está bien, utilízalo como quieras. No como lo digas. Oiga, doctor, sí. Rápidamente, cuando yo me limpio la lengua me da ganas de vomitar siempre. ¿Qué puedo hacer para eliminar ese sentido de querer vomitar? ¿Hay una manera? Básicamente no, es ir despacio, con poco a poco, no hacerlo tan rápido, con fuerza, ¿comprendes? Sí. Con cuidado para que no te provoques esa sensación. Imagínate que estás con tu compadre, diablito. Imagínate que es una Tootsie Pop. Ahí no le das asco. Bueno, a ver, las muelas del juicio, famosas muelas del juicio, ¿es necesario sacarlas? Las personas que tienen, obviamente es una, dos, tres, cuatro, ¿esas es importante sacarlas? ¿Por qué las sacan? Sí, es cuando están provocando problemas. Generalmente las muelas del juicio pueden aparecer obstruidas con la otra muela, la segunda molares, ¿no? Y entonces no le deja salir como debe ser, entonces quedan impactadas ahí y ese impacto puede provocar problemas como infección, puede provocar caries, ¿no? Generalmente nosotros recomendamos sacarlas para prevenir que haya problemas posteriores. O sea, ¿no? ¿Que se puede decir que son muelas que no son tan necesarias para el masticado y esto? Así es, cuando están obstruidas o están bloqueadas, pues uno recomienda extraerlo porque puede provocar otro problema, ¿no? Oiga, el diablito le sacaron dos muelas y se puede ver, es en los espacios de abajo, ahí esas que a veces quitan como para poner los frenos o cosas así. Tiene dos espacios, el Brody tiene como, ¿cuántos años, diablito? ¿Dos años? Dos años. Dos años y con esos espacios ahí, ¿eso es malo? No, los espacios se pueden cerrar, no, siempre, es malo si es que te provoca un problema. Si es que no te provocan problemas, si estás bien, ¿entiendes? O sea, es dependiendo de cómo tú estás. O sea, diablito, ¿tú puedes masticar bien con esos espacios abajo? Puedo masticar bien y de hecho me gusta cómo se siente la carnita floja que está ahí entre los dientes. ¡Uy, no más! ¡No manches! El único donde puede poner la lengua ¿qué más? Dice yo creo que se los quitó para sentir carnita ahí. En lugar de comer en grapa la comida, dice. Oiga, doctor, dice que nosotros éramos tan pobres, que de niño la primera vez que comí carne fue cuando me mordí la lengua. ¡No! Bueno, Garbanzo, ¿tienes otra pregunta? Oiga, doctor, hablando de las muelas del juicio, yo tengo una muela picada, creo que son caries. ¿Del juicio? Del juicio, y yo nunca he tenido problemas con eso. Se necesita... Con razón te huele. ¿Se necesita anestesiar completamente o nada más ahí con una inyección sale? Eso volvemos a lo de hace rato que hablamos de la muela del juicio. Dependiendo cómo está la posición, si están bloqueadas, se recomienda extraerlas. Si están en buena posición, no han salido bien sin problemas, ya les podemos poner un relleno ahí, ¿no? Perfecto. Por último, celebrando el Día del Dentista aquí con Víctor Camones, yo he visto deportes como la UFC donde les tumban los dientes o algún otro deporte extremo. Esas personas pierden sus dientes, ya no les va a nacer. ¿Cuál es el procedimiento para que vuelva lo más normal a como estaba antes? En estos tiempos, cuando te falta un diente, nosotros optamos por poner un implante dental, ¿no? Que eso va a reemplazar muy bien, se puede decir, al diente perdido. Pero también hay que ver la condición de las encías, el hueso. Cuando hay un trauma, a veces hay una pérdida de hueso. Hay problemas que están alrededor que... Se tiene que preparar la boca para poder poner el implante como debe ser, para que se parezca natural, que nadie lo pueda notar que tienes algo ahí, especialmente o sea, adelante. ¿No? O sea, el procedimiento es que tenga su hueso de la encía, ahí poner un fierrito, un poste que le llaman. Un implante. Y luego sobre eso va lo que es el diente. La corona. La corona sí. Que le llaman. Acuérdate que el implante es cuando no hay diente. Ok. Cuando hay dientes, sí ponemos un poste ahí. Esas son cosas diferentes, ¿no? Oye, cuando pero el diente si está no malo, que nada más lo rebajan y le ponen otro arriba como una capita, ¿eso cómo se llama? Una corona. Corona. Sí, una corona, sí. Bien. Qué chido. Yo el otro día llevé a mi jefa al dentista y estaba ahí acostada y fui con el doctor y le llevé dos coronas. Y le dije, dos coronas a mi madre, al dientista voy a llevar. Uy, no más. No, cállate. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Gracias por la plática. Muy bien, un placer. Mucho gusto. Cuídese. No, brody, te la bañaste. You shower it. Al regresar, señores, es el día de los expertos en extraterrestres. Bueno, es el día de la cultura extraterrestre. ¿Y saben qué? El Garbanzo tendrá su segmento. Bravo. Para hablar de los extraterrestres. Eso va a ser regresando. Óiganlo bien, el día de la cultura extraterrestre. Alienígena. Garbanzo nos va a tener su... Un adelanto, Garbanzo, que la gente se quede. Los 5 eventos más importantes de los aliens, incluyendo la entrevista a uno de ellos. Los 5 eventos más importantes en la historia, donde dijeron, ahí están los extraterrestres. Así regresando, es. Me gusta. Oye, Choco, Memo Ochoa manda saludos. ¡Ala! Hola, soy Guillermo Ochoa, portero de la América de la Selección Mexicana, y los invito a todos que escuchen el programa de Erazno y la Chocolata. Un abrazote, estén bien. El podcast de Erazno y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erazno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. El día de hoy es un día especial porque el Garbanzo tiene una vez más la oportunidad de hacer un segmento de extraterrestres. OVNIs, o como él le llame. El día de hoy es el día de la cultura del extraterrestre. ¿Qué es la cultura del extraterrestre? ¿Recuerdan aquellas personas que fueron al Área 51 para entrar, como dicen vulgarmente, de caballazo? Para entrar a la fuerza y decir, aquí tienen cosas, nos la están ocultando. Bueno, esa cultura de extraterrestres celebran su día y es el día de hoy. Y Garbanzo es parte de ellos. Garbanzo, adelante. Gracias, Choco. Bueno, antes que nada quiero decirle a toda la gente que tengo la entrevista que se le hizo al extraterrestre que fue capturado en Roswell en 1947. Antes de pasar a la entrevista, quiero comentarles también que no nada más eso, sino después de esta entrevista... A ver, permíteme, no vayan a interrumpir. Oye, no estamos interrumpiendo. Oye, para nada. Muy bien, a ver. Después de esto, Choco, hubo una serie de sucesos entre un personaje que se llama Dennis, Michael y Margaret, que era secretaria de los servicios fúnebres en el Área 51. Pero estamos hablando del Día de la Cultura Alienígena el día de hoy. Y esto abarca, obviamente, varios temas acerca de los extraterrestres y las cosas que no conocemos al respecto. Sin embargo, hoy les preparé, Choco, los 5 eventos más importantes en el mundo antes de ir con la entrevista. En 1947, Choco, se llevó a cabo la abducción de una familia que se llamó Los Hill. Esta familia, formada por Betty y por Barney Hill, se encontraban en un carro cuando fueron interrumpidos por una luz y de ahí fueron levantados y se los llevaron. ¿Con todo y el coche? Con todo y el coche, Choco. Ellos estuvieron desaparecidos 4 días. Cuando regresaron, para ellos solamente habían pasado 2 minutos. Después de esto, Hollywood dijo, vamos a hacer una película. Y de ahí empezó una película. Tengo 4 casos. O sea, ¿este caso dónde pasó? Este caso, Choco, pasó el 19 de septiembre. En el carro. Aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos pasó. ¿En qué parte? En Michigan. Michigan. En Michigan, en 1961, para ser exactos. Después, obviamente, de lo que había pasado allá en Roswell. ¿El segundo momento especial cuál fue? Los Triángulos de Bélgica, Choco. Los Triángulos de Bélgica entre el 89 y el 90. Esto es increíble, la verdad, y hay pruebas. Quiero decirles, Choco, que hay ¿los un... ¿qué? Los Triángulos de Bélgica. Acabamos de subir a las redes sociales del show de Erazno y la Chocolata un video con información, fotografías y videos de lo que pasó en estos casos de los que te estoy hablando ahorita. Así que, por favor... chéquenlo ahí en las redes sociales de show de Erazno y la Chocolata. En 1989, Choco, y 1990, escucha esto, 15,000 personas aseguraron haber visto objetos de color negro de forma triangular sobrevolando Bélgica. No, nada más. O sea, hagan de cuenta, estoy viendo, Garbanzo, porque yo sí te creo. Gracias, Choco. Aquí como un pedazo, un slide de pizza. Exactamente. Es como así. Un pedazo de pizza volando y en cada esquina tienen una luz y justo en el centro una luz roja, ¿no? Así, Choco, exactamente así. Y lo más raro de todo esto es que estuvieron sobrevolando todo el país, Choco. 15,000 personas. En Bélgica. Tú le preguntabas a alguien de aquí y después le preguntabas a alguien de allá de Arizona, por decirlo. No es como algo que solamente lo vio alguien. 15,000 personas y hay pruebas de esto. Ahí está el no video. No pueden hablar. Es increíble. No, no, no. Otro de los sucesos increíbles, Choco, también fue el ovni que se estrelló en Berwyn. ¿Dónde está Berwyn? Esto está en el Reino Unido. El 20 de enero de 1974, los habitantes de una montaña en la localidad de Berwyn aseguraron que salieron de sus casas porque sintieron un temblor en un lugar donde nunca tiembla. Es muy difícil sentir movimientos telúricos en montañas. Los habitantes de esta montaña, Choco, cuando salieron, se toparon con una nave que estaba estrellada en forma de huevo enfrente de sus casas. Hay fotografías ahora, pues, del cráter que dejó el impacto de esta nave y hasta el momento no se sabe más qué pasó con esto. Algunos lo comparan como el Roswell del Reino Unido. Fíjate que lo curioso... O sea, que hay fotos, videos de esta nave. Hay de la nave no chocó, sin embargo, del cráter. Del cráter que dejó el impacto de este aparato en esa área. Entonces, ahí está datado. Otro caso también increíble, Bracknell, en el 2013. Fotografiaron dos discos brillantes flotando en las afueras. Estoy viendo el cráter, es como cayó en lo verde, ¿verdad? Del cráter. Está un pequeño cráter. ¿En qué año? Dejen de quemar las montañas, 1974. Por favor. ¿En qué parte? Porque no está registrado ni un temblor o algo así. Si cayó ahí algo. Bueno, está aquí. Obviamente no era un temblor, no escuchaste, eres no, un impacto. El impacto del aparato sobre la superficie. Bueno, es que si se mueve la tierra, hay detectores. Si se mueve la tierra, no importa qué cayó, por eso se movió. Escuchen, ya empezaron a salir las víboras. Nada más fue una pregunta, brother. Si no estás capacitado para las preguntas. Escuchen. Hermano que llega a tocar la Biblia con la Biblia, alguien, pues no lo haga. Alguien que va a brincar en el edificio aquí se va a mover el piso y no es un temblor, o sea, no lo van a revisar. Pero no somos una nave. Ok, escucha. La gente que vivía a los alrededores sintieron que se movió la tierra después del impacto de este aparato. Eso no es un temblor normal, telúrico, ¿entienden eso? Por favor. Okay. Las platas tectónicas estaba trabajan listo de para manera. La plática. Por favor. Estoy viendo las imágenes y se ve como un tipo cráter. Y quedó, dejó un área como una rueda pelona ahí. Exacto, Choco. No, y lo más raro, Choco, que llevaron medidores electromagnéticos al área, justo como lo que pasó en Roswell. ¿Y qué crees? Las lecturas eran altísimas de radiación y no se sabe por qué. Bueno, eso es increíble, Choco. Eso es la verdad muy interesante. En 74 en Berwyn. ¿Y luego? Así es. Bueno, después en Bracknell en el 2013, Choco. ¿Dónde? En Bracknell. Eso también en el Reino Unido, Choco. Fotografían dos discos brillantes. Es increíble cómo se ven flotando en el firmamento en las afueras de la localidad de Bracknell. Ahora, lo más curioso de esto es que en Stonehenge, días antes, habían visto algunas luces que sobrevolaban Stonehenge, Choco. Tenemos unas imágenes increíbles en las redes sociales de lo que se pudo captar. Esto ocurrió en el 2013, o sea, y hasta ahorita... En el 2013 ya tenían videos y todo. Choco, hasta ahorita esos casos son de los más increíbles que se pueden constatar. ¿Esto Bracknell dónde es? ¿En qué país? En el Reino Unido, Choco. En el Reino Unido, porque bueno, las personas que pudieron constatar esto y que vieron algunas luces flotar cerca de Stonehenge, dicen que ahora pudo haber sido lo mismo en esta localidad y no se sabe en realidad qué estaban haciendo estos seres o estas naves o estos ovnis sobrevolando esta área. Muy ahora bien, vamos al más importante, el último, el número 5. El más importante para nosotros, que nos encanta este tema, Roswell, Choco. 1947, este es el incidente más famoso que ha pasado en la historia de los ovnis. ¿Dónde sucedió? Aquí, Choco, en Nuevo México, en julio de 1947. Cuando... Sí, el garbanzo bien orgulloso. Aquí es donde nos hicieron mensos esta vez. No, lo voy a ignorar. Dijo, por favor, sí, síguele. A ver, ok, ¿qué Choco, pasó? Bueno, entonces, ignorale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí nos hicieron mensos. Doggy, cállate luego, garbanzo. El 2 de julio, Choco, un señor que se llama Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, de repente ve que se impacta algo en su rancho, va hacia el área del impacto y empieza a ver restos dispersos por todo su rancho. Oh my God, ¿de lo que cayeron? Esto ocurre el 2 de julio. El 5 de julio, él decide marcarle a la policía y decirle, oigan, aquí pasó algo. Y juntó varios pedazos de lo que se había estrellado ahí. Y después de ese momento, el 8 de julio, en la edición, esto está ahí en los datos, Choco, lo puedes ver en la hemeroteca, en el periódico Roswell Daily Record, el 8 de julio está lo que hizo este señor en el reporte. Mágicamente estos restos desaparecen porque se los lleva el ejército de Estados Unidos. Choco, aquí es donde se pone la cosa interesante. Hay un platillo volante, sí, el 8 de julio. Se los llevaron al Área 51, ¿no? No, permíteme, esto se los llevaron a la base militar de ahí, de Nuevo México. Doggy, por favor, no estés diciendo cosas que no existen. Pregunté. No, bueno, deja, termino, porque eso es importante, Choco. Don Jaimito. Se llevan... Deja decirle a don Jaimito Maussan. Jaimito, dale. Choco, se llevan a dos seres... ¿Viste su barba? Doggy, ya. Oye, Doggy, por favor. Porque les estoy dando con la verdad y con datos y no, con ya cosas. Que viene lo bueno, Garbanzo. Ahí viene. Gracias. Ya cuando ven lo bueno. El 8 de julio, Choco, se llevan a dos seres vivos y a tres que ya habían perecido. Ahí mismo los recogieron, Choco. Ah. Y tenemos. Dijeron, güey, hasta que no nos entreguen lo demás, les dejamos ir estos güeyes. Entregan a uno de los seres, Choco, que son diminutos y son muy frágiles. Sus cuerpos son alargados, sus ojos son un poco grandes, son de color gris. Y tenemos el video de la entrevista, Choco. Porque, a ver, ¿ellos entrevistan a los extraterrestres? Ahí está la entrevista de un extraterrestre, bueno, Choco. Y a este sí lo llevaron hasta el Área 51 aquí en Nevada. Increíble suceso. Esto es lo que dice el extraterrestre entrevistado. ¿Qué idioma habla o cómo? Inglés, Choco. Ellos hablan inglés. Si tienen, no se entiende, te voy a traducir un poco lo que dice, pero vamos a ver. Ponle las risas ahí, Brody. Ah. Ahí están. Estamos hablando del Día de la Cultura Alienígena. Ahí, a ver, aquí está la entrevista. They were taking me out. No, ahí está la otra entrevista. Esto viene después de la entrevista. Ah, bueno, es que queda poco tiempo, pero bueno, vamos. Ese es. Tenemos 5 minutos y esa entrevista dura 5 minutos. No, es rápido, no necesitas poner todo. Ok, dice, vamos a empezar. Ok. ¿A qué vienes a la Tierra? Ella dice el extraterrestre. ¿Qué es esto? O que le puedes poner pausa ahí, Choco, por favor. Mira, en este momento, Choco, está el extraterrestre enfrente de una cámara con los científicos. ¿Esto fue en Nuevo México? Esto pasó en Nuevo México y después se los llevaron posteriormente a el Área 51, que es el otro audio, Choco. En otras palabras, este extraterrestre dice, ¿de dónde es? Le preguntan, ¿a qué vienes a la Tierra? Y él le dice, yo no vengo a la Tierra, yo soy de aquí de la Tierra. Yo soy un ser que evolucionó de los seres humanos y estoy aquí viniendo del futuro. ¿Cuál es el punto de que vienes tú a la Tierra entonces? Vengo del futuro, dijo. Sí, vengo del futuro, pero yo soy un descendiente de los seres humanos. Le pregunta, bueno, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás acá? Y el extraterrestre hace una declaración increíble, Choco, donde dice que una tercera guerra nuclear acaba con la humanidad, en donde muy pocos especímenes sobreviven a la guerra nuclear. Ya tuvimos la primera guerra, la segunda guerra mundial, y ahora él dice, se viene la tercera guerra mundial, ¿dónde va a ser? Que va a terminar con todo, y hay que tener en cuenta que las bombas nucleares las tiene Estados Unidos, las tiene Irak o Irán, las tiene Inglaterra, tiene los países, ¿no? Más Rusia, poderos, China, Corea del Norte, y si uno deja que en una bomba, el otro lo va a hacer y se va a terminar todo. En la declaración de este extraterrestre, Choco, que tenemos en video, dice que... Me voy yo, te vas tú y todos nos vamos a la madre. Esa es la verdad, güey. Erasmo, por favor, esto es muy serio. Está dando miedo. En la entrevista, él habla de esto, Choco, y dice que está observando el por qué los seres humanos deciden destruirse con las armas nucleares y quiere de alguna manera estudiar la manera de cómo disipar estos problemas entre la humanidad y que no se peleen entre nosotros. Ellos vienen siempre a la paz, a poner paz. Lo que pasa es que eso le pregunta el científico y le dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí solo para poder subsistir más y poder arreglar esta situación. Por eso vine del futuro ahorita para prevenir eso. Y continúa la plática con el extraterrestre. Es increíble lo que dice. Ok, ahí Choco está, ahí ¿en qué año fue eso? Eso pasó el 8 de julio de 1946, Doggy. ¿En qué año fueron a la luna? En el 64. Oye, okay. Ahora, a eso que te... ¡Ah, ya vienes a sacar deducciones de qué! ¡Dilo! No saben ni a lo que se meten. Dale, es tu día. Ok, Choco. Es tu día. Ni cuenta se dio lo que dijo ahorita. Me queda un poquito de tiempo, Choco. Esto es lo más interesante. Esa entrevista, Choco, que acabas de escuchar, hay una señora que se llama Margaret y un señor que se llama Dennis. a él lo sacan del laboratorio de entrevistas y ven lo que pasa. Entonces vamos ahora sí a la entrevista del individuo. Estaban acompañándome para estar seguros de mi partida. Una enfermera salía del laboratorio. Me reconoció y me dijo, Glenn, vete lo más rápido que puedas. A la mañana siguiente me llama como a las 10 y me dice que tenía que hablar conmigo. Nos encontramos en el club de oficiales. Estaba allí cuando llegué, llorando, muy molesta, casi histérica. Me contó lo que había pasado al entrar en esa habitación. Adentro encontró tres médicos. Vio las bolsas con dos pequeños cuerpos mutilados. Otro era muy pequeño, entero, y me dijo que no la dejaron salir porque quería que fuera escribiendo lo que veían en el examen. Ok, entonces esto, Choco, esto es martes increíble. De chistes, acuérdense. No, no, no, no. Choco, ¿estás hablando de alguien? No manches, yo ya me la estoy. Oye, güey, entonces lo sacaron, dijeron, y había dos cuerpos ahí. Exacto, entonces en ella trata de evitar de que este señor sea también presa de las personas que desaparecieron porque sabían ya demasiado de lo que había pasado en Roswell en 1947. La enfermera, Choco, desapareció. No se sabe nada de ella, incluso sus familiares, algunos los silenciaron, los callaron, no se supo. Ella estuvo presente en el cuarto la noche que entrevistaron a este ser. ¿Qué pasó con ellos? No lo sabemos. Hay algunas personas que dicen que todavía están en el área 51. No me dejaron estacionar cerca del hangar. Tuve que estacionar como a una cuadra de distancia. ¿De qué habla aquí? Pregunté. Él habla cuando él regresa, Choco, porque él era el encargado de los sistemas funerarios del área 51. Entonces él dice, ¿sabes qué? Yo cuando quise entrar, ya no me dejaron entrar. Me regresaron y me retacharon, me bloquearon que no podía tener acceso a lo que ya habían visto, pero no sabían que la muchacha le había platicado ya todo lo que estaba allá adentro. Dijo que no parecían criaturas de este mundo y que no se parecían a nada de lo que había visto en el pasado. Hay pequeñas personas allá afuera. Y cuando hablaba de estas criaturas decía, no son humanos, pero son pequeñas personas. Habían dos ya muertos cuando llegaron y los pusieron en bolsas para cadáveres. Oye, nada más una pregunta, Brody, no es juego. Nos han venido a decir que los extraterrestres son muy inteligentes, que son lo máximo y todo, ¿no? Sí. Estos brothers ya no, sé que se accidentaron. A ver, Doggy, todos sabemos. Eran pedos, que chocaron. Doggy, a ver. Espérame, o sea, no puedo hacer la pregunta bien. O sea, estamos hablando de alguien que va a venir a salvarnos, Choco. Imagínate como si viniera una ambulancia y choca. Dice, puta, el que. Oye, Choco, este cuate. ¿Eso qué tiene que ver? De tanta gente, de tantos extraterrestres, alguno puede tener un accidente. Gracias, Choco, gracias. Hay muchas civilizaciones que existen. Imagínate cómo están de enojados allá. Tu hijo se fue con la... Me agarró el platillo volador y se partió la... Yo acabo, güey. Se partió la madre en tu hijo. En el platillo. No te rías, Doggy, güey. Di bien. El día que vengan y que quieren que se los lleven en su ambulancia para que los salven, a ver si dices lo mismo. El día que esté la guerra, Garbanzo, esta que seguramente se va a desatar por tanto loco que tenemos de gobernante, que se venga la bomba atómica, van a venir por gente que realmente creyó en ellos y a los demás los va a dejar aquí. Van a ir colgando una y una de otro y se ve en el platillo. Vámonos. Y lo más curioso, Choco, hay partes de otras entrevistas que no les puedo dar a conocer porque muy no están fuertes, preparados, son fuertes. Pero hay seres diciendo que es muy triste que el ser humano tenga que crear la guerra para obtener la paz que ya tenían. Oye, güey, y tú necesitas un güey que venga de otro planeta a decirte lo que obviamente sabemos que es triste, saber que gente se pelea. En un bar, en un antro, se pelea. Ahora una guerra es más triste. Claro, Brody, no necesitas un extraterrestre que venga a decirnos lo que está sucediendo, no seas imbécil. Ah, entonces tú cómo vas a prevenir entonces, Doggy, que no ocurra otra tercera guerra mundial y que nos deshagamos de todo nosotros, de todo lo que hemos construido. Ellos ya dijeron que se va a hacer. No, Doggy, escucha. Ellos vienen del futuro para prevenir que eso suceda y que tú prosperes, que tu sangre, que los hijos de tus hijos de tus hijos continúen en un mundo bien. Mira, Crucito, ya le dije que no vaya a embarazar a cualquiera. Y luego, yo ahí que quede ya. O sea, a ti no te importa. Oye, ¿qué no me importa, vámonos. Let's go. en cuanto muera, que se venga la guerra nuclear. El día que se te presente un extraterrestre, a ver si le dices lo mismo. Y otra cosa, Choco. Por último, Garbanzo, tienes 30 segundos. En 30 segundos. Se ha visto extraterrestres, incluso en el supertazón que acaba de suceder, Choco. Hay individuos que se sientan solos, que están solos, que no hablan y están muy pálidos. Tú no le tienes miedo, güey. Ya no le tengo miedo. Que pueden ser extraterrestres ya observando. Se acabó el tiempo, señores. ¡Tiempo! Increíble. ¿Usted quiere saber más de esto? El Garbanzo el día de hoy va a hacer un programa en su canal de YouTube. Garbanzo 5. Garbanzo 5 en YouTube. Así es. En cuanto lo empieces, hazlo. Nada de que 2 horas para que se conecte. Menso. ¡Regresamos, señores! Se viene el rap. La noticia de Don Vicente Fernández, rapeada Choco en la parodia de Erasmo. ¡Regresamos! Y luego se viene una historia de infieles. ¡Ah, qué historia de infieles! Ahora es partes de infieles. Entre más te escucho, yo más me divierto. Escuchando Erasmo me siento contento. Choco, eres bien fresa, me gusta tu cuerpo. Te escucho en la radio y me siento en el cielo. Los oigo en el jale de lunes a viernes. Por eso los quiero. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Se acabó. Bueno, vamos con esto que se llama Rapeando la Noticia. Edwin se va a enfrentar a Erasmo. Tenemos la noticia de ayer y hoy, que es lo de Don Vicente Fernández y Lupita Castro, que ella dice que él le hizo algo peor que acosarla. ¿Listos? Para que la gente sepa de qué van a rapear, cuál es la noticia que van a rapear Edwin y Erasmo, es que Lupita Castro, esta mujer que es cantante, dijo que Don Vicente Fernández la acosó. Y vamos a escuchar una vez más lo que ella dijo, porque pronto se viene algo muy fuerte. Pero escuchen esto ahorita, Edwin y Erasmo. Van a rapear esta noticia, vamos a ver quién lo va a hacer mejor. Escuchen la noticia. Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más grave que eso. Más grave. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora, sino que hace 8 meses yo empecé a escribir mi libro. Y a consecuencia de esto, una televisora de aquí, de Estados Unidos, de habla hispana, me hizo una entrevista. Y me dijeron que le avisarían a él sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué pasó con esa entrevista? Nada. Así que por eso estoy aquí. Yo quiero decir mi verdad. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo. Lo más importante es por qué lo hizo. Tengo datos y fechas y todo. Sí, he sufrido mucho. He sufrido muchos años callándolo. Pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder. El poder de Dios, el poder de la palabra. Y el poder de este aparatito. Gracias, amigos. Oye, Choco, Erasmo se vuelve los Simpsons. En Choco Salvaje hacía precisamente un video donde decía que Don Vicente Fernández no solo le había tocado las boobies, que había algo más, y solté un video. Erasmo, somos los Simpsons. Yo lo escribí, Ahora sí, fuiste tú. Vas a empezar otra vez. Lupita Castro canta. Es una rola de Lupita. Oye, está muy bien, güey. Qué difícil resulta aceptar el saber que te he perdido. Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti. Sí, canta chido. Saludos a doña Lupita Castro. Si nos oye el show, le mandamos saludos. Muy bien, bueno, a ver, empezamos la rapeada que le manda saludos. No, ¿cómo que canta chido? Que te eras, no. No. ¿Esa rola no sabes qué rola es esa? No, eras, la no. Del Buki, güey, la esa de no qué duro es llorar, así que duro no. Es llorar. Nadie la puede cantar esa, güey. Nadie, ella no. Sí puede. Este muy bien, ¿empiezas Edwin o empieza Erasmo? El que empiece el rapero, rapeando la noticia, dale. ¿Cuál quieres? ¿Esta? ¿O quieres la...? ¿Cuál quieres? La que vos quieras, la que se te haga más fácil para cálmate. Vencerme. ¡Cálmate! Yo. por andar metiendo mano. Lo están acusando los senos de las fans en fotos agarrando. Ahora aparece una mujer famosa diciendo que le hizo algo más cuando era hermosa. Lupita Castro se metió al TikTok, acusó a Don Vicente y su libro promocionó. Ella dice tener pruebas en un aparatito, señaló su celular que está bonito. ¡Oh! Erasno, ya mejor, Brody. Ya retírate, retírate. Oye, sí le entendí, ¿eh? A ver, hiciste todo, ¿verdad? No, no, todavía no, falta, todavía falta. Esta es la primera parte, por si quieres más. Oh. Pero dale, vos tu primera parte. Yo también. Yo no soy rapero, pero te voy a enseñar. Dale, dale, dale. Eso, güey. Ya dale, tiene dale, miedo, Choco, ya tiene miedo. Se está jalando la máscara. No es que lo pienso. A ver. Dale. Aguas, Don Vicente. Ya lo vio la gente. Dicen que ahora usted anda de caliente. Ya lo agarra el lente. El video no miente. La mano estaba arriba y no lo tenía en el vientre. ¡Oh! No, bueno. No, hombre, eso es mucho para Erasno. Ya retírate, güey. Oye, Erasno, sí. Te salió chida, ¿eh? No, güey, ya sé. Tú no me apoyas. Yo te doy un 20. No, gracias. Acaba con este enmascarado. Dale, dale, dale, dale, dale. Lupita Castro dice que tiene el poder. A Vicente Fernández ella va a joder. No dice que esperemos a que siga la verdad o que ella pronto nos diga la verdad. Quiere que su libro vayamos a comprar. La foto del acoso estaremos esperando y la respuesta que nos diga el charro de Huentitán. Lupita Castro ya no está tan buena pa' que el aparatito de Don Chente haga funcionar. ¡Oh! Bueno, no, lo último no rimó. No, no, ¿qué es esto? Lo último no rimó, la neta. Erasno, aquí ya tienes el pa' meter la gol si la riegas, sí, Brody. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con el Doggy. En la primera estuvo pareja, la segunda Edwin, pero a ver. Terminaste mal. Espérame tantito. A ver. Don Chente no es un santo y Lupita Castro ya sacó a la luz que andaba manoseando. Ya se viene el libro y dice su verdad. Ojalá que no me vaya a salpicar. Edwin, conmigo tú no puedes. Eres igual que ese rabo verde. No, ya somos dos, ¿no? Somos dos. Empataron. A ver, va Edwin otra vez. A ver, empate. Esto es rapeando la noticia. Noti rap, noti rap. En Erasno y Chocolata, esto es rapeando la noticia. Noti rap, noti rap. En Erasno y Chocolata, Lupita dice que eso no lo hace por dinero. Tampoco hace esto por la fama. Lo que le pasó con Vicente Fernández, le metió mano y se fue por la barda. Noti rap, noti rap. Esto es rapeando la noticia. Noti rap, noti rap. En Erasno y Chocolata, esto es rapeando la noticia. A ver, noti rap, noti rap. Pero no lo vas a regar, güey. Ay, Lupita Castro, aunque no la acepte, si se está aprovechando de la fama de Vicente. Hace 8 meses que empezaste el libro. Quiero ver la parte donde te hace el hijo. El aparatito tiene el poder y Don Vicente lo querías tú tener. Lupita, sin Vicente no podía vivir. Pobre de Cuquita, ya no la dejan dormir. ¡Oh! Ya, aquí también no le das nota. Noti rap. Esto ¿qué? Es rapeando la noticia. Noti rap. En Erasno y Chocolata. Noti rap. A ver, en el primero empataron, en el segundo. En el primero muy bueno, el segundo muy malo los dos. Malísimo. El tercero muy mal, Edwin. Erasno mejor. Aquí es donde vienes. La verdad, a ver, vámonos. Venga. Noti rap. Vicente Fernández. Agárrate. Oye, dice que está cansada. También ella dice que está callada de sacarse las fechas que están comprobadas. Las fotos donde Vicente Fernando la tocaba. Aquí está Vicente Fernández con el acoso a Lupita Castro. Edwin Román te trajo la información. Aquí me voy, me arrastro. No. Bueno. Valiste fuera, Fernando. Dije, me arrastro. Acabas de perder. Erasno, ya. Si no haces esto bien. Erasno, no la riegues. Vicente Fernández y Lupita Castro. Ya acaben esto con una agasajo. agasajo. Chente en las noticias, no lo puedes creer. Si tú te descuidas, te puede con esto me despido. Edwin no trae nada. Tienes las boobies de mujer embarazada. Rapeando la noticia, no es nada nuevo. Me vale madre si alguien haga la de pedo. ¡Oh! ¡Naughty rap! ¡Naughty rap! ¡Naughty rap! ¡Naughty rap! Muy mal los dos, muy mal los dos. Mañana espero un naughty rap mejor. ¡Me de choco! A ver, digan la primera rápido, back to back. Échale, Edwin, la primera. Por andar metiendo manos, lo están acosando los senos de las fans en fotos agarrando. Ahora aparece una mujer famosa diciendo que le hizo algo más cuando era hermosa. Lupita Castro se metió al TikTok, acusó a Don Vicente y su libro promocionó. Ella dice tener pruebas de su aparatito, señaló el celular que tiene muy bonito. ¡Aguas, Don Vicente! ¡Ya lo vio la gente! Dicen que ahora usted anda de caliente. Ya lo agarré el lente, el video no miente, la mano estaba arriba y no la tenía en el vientre. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, señores, Naughty Rap, Castro. Naughty Rap, regresamos. ¿Qué les pareció esto? Escriban ahí, regresamos con más aquí en el show de la Chocolata. Ahorita se viene Martes de Infieles. ¿Qué historia, señores? Te batieron, Edwin, te batieron. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Erasmo y Chocolate suena padre, lleno de muchas risas, un desmadre. Erasmo y Chocolate, el show más chido. Erasmo y Chocolate, el show más chido. Erasmo y Chocolate es divertido, cada que los escucho yo me río. Erasmo y Chocolate, el show más chido. Erasmo y Chocolate están conmigo. Marino. Infiel, embustera de amor, sembradora de penas. De mí no tendrás el perdón, por mala y traicionera. Infiel, te entregaste a él, destruyendo mi nido. Bueno, ahí está Don Ramón Ayala llorando porque le pusieron el cuerno. O sea, nada más un hombre le pone el cuerno de decirlo, está llorando. Y una mujer es, ay, para que vean qué perros son los hombres. Qué barbaridad, Chocla, qué barbaridad, hombre. Ya cállate tú también. Tenemos la historia de Luis, que también digo, cuando los hombres cuentan una infidelidad de una mujer, es que no tienen mamá. Ay, ay, ay, ay, cálmate, Santa. Y cuando una mujer cuenta la infidelidad de un hombre que no tiene papá. Oye, Erasmo, qué falta de respeto. Me estás faltando el respeto porque soy mujer. Eso se llama machismo. Oye, pero no, si hola. ¿Qué es esto? A ver, Luis, ¿sí? A ti te pusieron el cuerno, te enteraste que te ponía el cuerno gracias a las redes sociales. Así que vamos, platícame, ¿qué edad tenías cuando ella te puso el cuerno? Tenía, y esto pasó como a casi 6 años, creo, ya tiene un buen rato, tenía 19, ya iba para los 20 años. 19 añitos, y... ¿te engañó tu novia o tu esposa? Quería que sea mi esposa porque le di, esa es la cosa, nosotros nos habíamos conocido desde freshman year en la high school. Ok. Y pues éramos amigos y todo, y ya después pues le dije que eres de mi novia y nos graduamos juntos y todo también desde seniors, y así todavía le seguimos, y ya después pues dije, pues ya tenemos casi 6 años juntos, pues le voy a dar un promise ring. Le diste el anillo de compromiso. De promesa. De promesa. De promesa, que promesa. Va primero. Qué bien, así se hacen las cosas, ajá. ¿Ok? Y fue todo muy bonito, iba todo muy bonito. O sea, era como que tu primer novia. Sí, y para decirte la verdad, sí era mi primera novia porque, pues, tenía novias así, pues, pero así de serio, así de hace casi 6 años, pues, no, nunca, pues, era nomás de un mes, 2 meses, así, pues. Ella era tu primer amor, tu único amor. Era mi primer amor. Ajá, y también más mejor pues porque pues lo quise hacer oficial porque también tuvimos un hijo después. Wow. Tuvimos un hijo y es cuando le dije yo a ella, pues para hacer las cosas serias y para estar seguros, pues le voy a dar un anillo de promise ring, y es cuando se lo di, lo compré yo en noviembre y se lo yo estaba teniendo planeado de dárselo en Christmas, pues en diciembre. En Navidad. Ajá, so ese día yo le dije a ella, hey, voy a ir a tu casa y voy a darte, te quiero dar un regalo a ti y al bebé, porque nosotros no vivíamos juntos. O sea, la habías embarazado, tenía el bebé, pero vivía ella con sus papás y dijiste Navidad, ahí enfrente de todos le entrego al anillo. Sí, sí, ajá. Y pues, ella ya sabía, yo creo que ella ya sabía que le iba a dar, lo que yo le iba a dar, porque cuando entré dentro de la puerta, pues tenía el regalo de mi hijo, pero ella dice, ella se quedó así mirando, like, hey, ¿dónde está mi regalo? Y cuando le di un abrazo, como que sintió aquí en mi, ¿cómo se llama? En los suéteres abajo tenía, sintió algo y dijo, y like, me va, aquí me va a querer casar. Y dije, se quedó así mirando y estaba nerviosa. Y ya después, cuando le dije, ya me tengo que ir porque ya es noche y todo, y le dijo, ¿crees que puedo hablar contigo? Y es cuando le dije, tengo algo para ti, encierra tus ojos. Encerró sus ojos y abrió, y ya después le dije, ok, ahora los puedes abrir, y pues abrió. ¡Oh, qué chulada! ¡Le llegó Santa! Y, ¡buena idea! Y le di a y es cuando abrió el regalo y miró que era un anillo, y le dije, yo creo hacer esto oficial. Le dije, ya tenemos un hijo, ya tenemos casi 6 años juntos, y le dije, ¿qué piensas? Y se quedó así como asustada, like, ¿qué está pasando aquí? O sea, en lugar de ponerse feliz, de decir, sí, mi amor, todo bien, la viste como que dijo, oh. Ajá, no, y como, oh, no. Y así, y es cuando dije, y es cuando yo también me agüité, porque dije, yo pensé que se iba a poner feliz, que iba a empezar a llorar, pero no. Y es cuando me dijo, necesito tiempo para pensarlo, y le dije, ¿pero por qué? No me quiero casar contigo, nomás quiero hacerlo oficial primero y ya después pensarlo, ¿verdad? Pues, y me dijo, déjame pensarlo, dame 2 o 3 días, y es cuando le dije, okay, está bien. Y entonces le digo al otro que si se va a casar conmigo o no, si no, para irme contigo. A ver, ¿de qué tamaño es el anillo del otro? Algo así, y entonces ya después, pues, me fui a la casa de mi familia, y es cuando estaba ahí aguitado, pues, y ya a la mañana que desperté, así como a las 10 de la mañana, porque me puse una peda, y me desperté, y tenía un mensaje de ella, diciéndome, ¿quieres venir a mi casa a desayunar, o quieres venir a pasar un tiempo con nosotros? Y le dije, pues sí, ahorita voy, y fui, y es cuando me dijo, no, ¿sabes qué? Lo pensé muy bien, ¿sabes? Me sentí mal anoche, es que estaba nerviosa y todo eso, no sabía qué decir, si te acepto el anillo y todo, y le dije, ok, pues, y lo cargué. Te prometo que el domingo haré realidad tu sueño, iremos a la iglesia para ser al fin tu dueño. Y ya, y así ya pasó, ya después pasaron las cosas, pues, así ya... A ver, ¿al cuánto tiempo te pone el cuerno y descubres esto? Porque ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que viste? 2 semanas después. Dos semanas después. A ver, ¿cómo fue? Vamos a ese día. En ese año que estábamos juntos, ella me decía que quería un teléfono. O le dije, ok, te voy a comprar un teléfono. Y ahí, pues le compré un teléfono a ella y a su mamá. Porque ellos dos eran los únicos que sabían cómo funcionaba un teléfono. Y es todo. Y un día... estábamos en mi carro y se le murió el teléfono y yo no tenía cargador, y le dije, ella dice que estaba texteando con una amiga, y es cuando le dije, ok, pues usa mi teléfono, está bien, no te preocupes, yo no tengo nada que esconder, y se metió en su Instagram para hablar con su amiga o amigo, yo no sé, y ya después se le olvidó hacer sign out, y ya después una noche... O sea, una le prestaste tu teléfono y ella lo usa para entrar al Instagram. No cerró la cuenta, la dejó abierta. Ves, tú entras al Instagram y ves que es su Instagram de ella. Checa los mensajes de los DMs que le llaman, mensajes de inbox. ¿Qué viste ahí? Es lo que lo pasó. No lo chequeé ese día. Sí, es que una noche yo venía de mi trabajo y estaba hablando con unos amigos también en el Instagram. Y esto ya fue después, ya como casi 3 semanas, yo no sabía nada, y es cuando estaba cargando mensajes después de mensajes, y dije, ¿qué está pasando? Y ahorita le dije a mis amigos que mañana charleo con ellos, y pues miré que se estaban mandando corazones, fotos así como que me quiero bañar contigo así, y así, y es cuando yo dije, pues, ¿qué está pasando? Y es cuando yo me metí en el chat también y dije, ¿qué está pasando aquí? Le dije, ¿no sabes que ella apenas le dio un anillo y tenemos un hijo? Y es cuando él se quedó callado. Ella, cuando miró esto ¿dónde fue? ¿En el Instagram o en el Messenger? En el Instagram. En el Instagram. Tú te metiste, ajá, en la misma cuenta de ella y diciendo, hey, yo soy el esposo. Ajá. Wow. Y es cuando ella se, pues, no dijo nada y yo le estaba texteando, llamándole al mismo tiempo que estaba ahí hablando con el muchacho y él también. Y miré su perfil de él y era un marino. Pues un marino que era aquí, por, de por aquí de donde somos nosotros. Y es cuando dije yo, pues no, pues guau, ¿eh? Y ya le estaba llamando, me bloqueó esa noche. Y es cuando ella, él dijo, yo no sabía que se iban a casar. Y le dije, pues no nos íbamos a casar, pero yo quería hacerlo oficial. Y pues qué bueno que oye, lo oye, primo, y... pero él le decía, ella le decía a él, me quiero bañar así contigo. ¿Y le mandaban fotitos también o no? Yo, pues yo miraba fotos así, pero del Google, así como, no memes. Pero... le decía así como, así te voy a agarrar, bebé. Ajá, algo así. Yo uso esas también, Choco, fotos. Yo uso esas también cuando ando con una morra, le mando, pero las de 50 sombras de Grey, y les mando, le digo, así te voy a agarrar, y se emociona el machín, ya que las veo, dicen, y el helicóptero, le digo, no, ma. Era un jueguito. Bueno, y entonces, el hombre dijo, perdón, yo no sabía, él se alejó, ¿cuándo la vuelves a ver para reclamarle en persona lo que hizo? Al otro día le reclamé, al otro día fui a su casa y le dije a toda su familia lo que pasó. ¿O le dijiste a la familia? Pues sí, porque como ellos tenían, pues yo le dije a ella, le dije, pues estoy enojado porque siempre trabajaba duro y yo siempre a veces le daba dinero también a su familia para que andaban felices porque siempre, pues tenían, ella tiene muchos hermanos y su mamá pues a veces no trabajaba y yo les ayudaba. Y es cuando yo le dije, pues yo quiero mis teléfonos para atrás, quiero mi anillo para atrás, no sé cómo le vas a hacer, no sé a dónde lo dejaste. Porque por un buen tiempo no lo miraba que se lo ponía y ya después me dijo que okay, pues y me lo dio, empezó a llorar y es cuando yo me fui, pues ya pasó, es todo lo que wow. pasó. Wow, y ahora obviamente tú te mantienes al niño porque eres el papá obviamente, sí. Pero con ella ya nada que ver. No, ya nada que ver, así nos a veces nos texteamos que cómo está el niño y todo, pues le doy el dinero de child support y todo y pues ya, you know, es todo. Qué feo, Choco, una traición más de una mujer, pero los que están a favor de las mujeres y en contra de los hombres allá afuera van a decir ahorita, eso no es cierto, él está echando mentiras, eso no es cierto, de aseguro por algo le puso el cuerno. Señores, ya dejen de excusar lo que es un cáncer de la sociedad, las malas mujeres. Cállate tu doggy. Gracias por hablar con nosotros, Luis. Cuídate mucho. Sí. Pues cuídense, va. Choco, el 60% de las mujeres engañan a su pareja básicamente por desean mayor placer sexual. El 70% de los hombres traicionan a su pareja principalmente por obtener mayor excitación. Por décadas han dicho que si el hombre o la mujer, pero la neta es que dice aquí que ya van muy parejitos. Así que... eso es lo que está pasando, Choco. 70-60. Ah, bueno. Bueno, ya regresamos. Regresando aquí al show grande de la chocolata. Ay, no, viene el doggy. Aunque te duela. Aunque te duela, estamos en la final del Mundial de Clubes. Vamos a golear al Bayern Múnich. Oye, al otro. Cálmate. Señores, aquí está un saludo de Memo Ochoa. No, ya. No se crean. No se crean. Es de Sague. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Sague, fiel seguidor de las gloriosas y maravillosas Águilas del América. Les invito a que escuchen todos los días el mejor show de Los Ángeles a Erasmo y la Chocolata. No se lo pierdan. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el doggy. Doggy, doggy, doggy. Hip, hip. Doggy. Hip, hip. Doggy. Bueno, doggy. Señores, vamos rápido con algunas llamadas. El teléfono es 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Tenemos aquí, vamos con las llamadas, a ver, acá tenemos, oigan, sigan en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy, espero que estén muy bien, ¿qué tal la llamadita de ayer, eh? Les estoy diciendo, y ustedes no creen, cestos, no se peleen por las mujeres, brodis, jamás se pelearían por ti, Muy bien, a ver, Pablo, tengo en la línea Pablo. Pablo, te escucho, adelante, Brody. Maestro, maestro de maestros. Tengo una... Bueno, déjeme relajo porque estoy un poco... Sí, relájate, Brody, lo bueno de la radio que nadie te ve, tú tranquilo. No me imagino esto que estoy hablando con usted, la verdad. ¡Bravo! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Ya, hip, hip! Dime, Brody. Primero que nada, meta el garbanzo allá donde está el Edwin. Pablo, yo le voy a dar un beso al maestro de tu parte. Ándale. Bueno, quiero que me dé un consejo porque después de un año de separado de mi esposa, decidimos regresar. Pero usted sabe que hay ahí como incertidumbre o desconfianza, más que nada. Y intranquilidad también. Porque no, ella piensa cosas y pues yo también por un lado también. Pienso que habla con alguien, ella también piensa que hablo con alguien. A ver, ¿pero ella te engañó una vez? No, fue al revés. ¿Tú la engañaste una vez a ella? Sí. ¿Cuánto tiempo ya pasó? Un año. Un año, muy bien. Hace un año tú la engañaste, ella te vio con otra mujer, vio textos, vio videos, ¿qué vio? Fotos, videos y... pues sí, mensajes también. ¿Qué había en las fotos y los videos, Brody? Pues que estaba conviviendo con esa persona yo. Estaba conviviendo con ¿Solo esa conviviendo? ¿La besabas, la agarrabas, la tocabas? Pues algún beso yo creo sí hubo ahí. Muy bien. ¿Ese video de dónde le llegó a ella? ¿Tú lo grabaste y ella lo vio o alguien más grabó y te vio? Esa persona pues subía cosas en el Facebook y ella pues yo creo iba al Facebook de esa persona y... Muy bien. Las cosas. ¿Tú amas a tu esposa? Pues sí, la quiero bastante, la verdad. Vuelvo a preguntar, ¿tú amas a tu esposa? Pues sí, sinceramente pues sí. Muy bien. ¿Tu esposa te ama a ti? La verdad no sé. Muy bien. Vamos al un poquito, ¿tú por qué andabas con otra mujer? Quiero llegar a la raíz de esto para ver si después... para decirte lo que yo pienso después. ¿Por qué andabas con esta mujer? ¿Era muy bonita? ¿Por calentura? ¿Porque crees que te faltó vivir cosas y ahora te tocó vivirlas ya casado? ¿Por qué andabas con ella? Sinceramente, yo con mi esposa tenemos bastantes problemas. Y yo salí a trabajar fuera del estado. Yo estoy en Texas. Salí a trabajar fuera del estado y pues a veces me hablaba mi esposa, yo estaba trabajando y a veces no le podía contestar y ella empezaba con cosas, que ¿por qué no me contestas? Que ya no te voy a molestar y cosas así. Y fueron cosas que me fueron como cansando y usted sabe, estresando, yo trabajando y era algo tóxico. Y donde yo andaba trabajando, pues yo conocí a esa persona que estuvo mal, yo entiendo. Por donde lo veas. Pues me empezó a tratar diferente, ¿me entiende? Y yo me empecé a clavar, como quien dicen, con esa persona. Ella subió videos a las redes sociales. ¿Tu mujer cómo llegó a los perfiles de esta mujer? Porque una vez ella me agarró mi teléfono y miró mensajes y el nombre de ella y ella empezó a investigar. Ya sabe cómo son las mujeres. Son el FBI más. Sí, sí. Y encontró eso. Pues bien, ella se separó de ti, te dejó, ya pasó un año y ahora tú quieres volver con ella o ya volvieron y la relación es muy insegura. Ya volvimos. De hecho, hace tiempo, bueno, me hace un mes más o menos, para que me entienda. Yo he estado viviendo aquí con ella y yo le dije, yo me voy a ir. Dije, dame chance nomás porque me voy a ir para vivirme yo solo, pues. Entonces ella me dijo que ella se sentía bien conmigo, que ella quería estar conmigo y así. Y y pues decidimos que vamos a otra vez a intentarlo y ¿sí me entiende? pero ahí está esas cositas ahí. Porque, te lo digo porque... Muy bien. ¿Ustedes tienen hijos? Sí, cuatro. Muy bien. Ya tienen cuatro, son muchos. Bueno, aunque sea uno. Lo están intentando y eso es lo importante. Yo siempre les he dicho, hay que intentarlo antes de dar el paso a un lado. Muy bien. Ahora ella dice, ok, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo una vez más. No te vayas, aquí vamos a estar. Perfecto. Bajo esas palabras va a empezar, entre comillas, otra vez esta relación. En cuanto tú veas un acoso o cuando veas algo que muchos hombres no tienen la personalidad ni los acá para decir, oye, ya bájale porque un día le fallaron y ahí los tienen como esclavos y les dicen, ¿qué onda, Brody? No, es que yo la regué hace un año y no, güey, la verdad que no. A ver, tú ya no vas a andar en nada malo. Eso quiero pensar que ya aprendiste, quiero pensar que ya maduraste. ¿A qué edad tú te casaste con ella? Como 21 años. Ahí están, niños jugando a tener pareja, perfecto. Aunque sí. Ustedes digan, no, ya 21 años, no, pues sí. Ay, bro, si supieran la vida hasta donde llega. Pero bien, entonces tú lo que vas a hacer ahora es intentarlo, pero tienes que dejar esto bien claro. Yo no voy a estar viviendo como un esclavo, porque muchos brothers así viven y así lo deciden, son muy tontos y hacen la mujer lo que quiere con ellos, lo que quiere con ellos, porque el brother un día la regó. Entonces, lo acepto, pago mi culpa, estuvimos un año separados, me ha dolido, te amo, y aunque no me creas, te amo, por eso estoy aquí, por si es verdad, mis hijos, tú, todo, esta familia la quiero rescatar. Pero si tú empiezas cada rato, que si yo voy acá con un amigo, la familia o lo que sea, a empezarme a sacar algo que sucedió hace un año, o mi celular lo empiezas a estar revisando cada rato, checándolo, no lo debes revisar ni siquiera un segundo, es tu celular. Solamente una mujer tóxica, enferma, loca, se la pasa revisando un celular, ¿ok? Sí. Igual tú. ¡Bravo, bravo! Y no me salgan con que su razón es a detener. Cuando escuchen ustedes a una mujer diciendo, pues su razón es a detener, esa mujer es igual de enferma, es igual de enferma. Óiganlo bien, de psicópata, checando el celular del esposo. Es lo peor que puede haber una mujer revisando celulares. Hay mujeres, brodis, que agarran el pantalón del brody cuando llega el trabajo, le meten a ver qué traen la mano, en la bolsa, la cartera, van y el carro, la aspiradora les viene guanga, puf, todos lados van a ver qué rollo. Es una enfermedad, de verdad, mujeres, qué feo es vivir. Ustedes no viven felices, ni el otro brody. Por eso te digo, que si se va a hacer algo así, que lo haga, pero que no pase ese tipo de cosas. No lo permitas, ni siquiera una vez, porque si lo permites una vez, va a empezar a subírsete al gogote y al rato, hasta por cualquier cosa, van a empezar a hacer eso. Así que vamos de cero, vamos a intentarlo y no quiero ese tipo de actitudes. Eso es lo que te recomiendo a ti y a todos los que están escuchando, que un error lo cometí, pero no por eso. Oye, es como si un día te pasas un alto en tu coche en el stop, y te para un policía, y después cada que te ve un policía te para. Oye, un día te paraste, un día te lo pasaste. Sí, pero ya no me lo estoy. Un día te lo pasaste, dame tu licencia. Oye, no tiene sentido. Ilegal. Es una locura. Eso es lo que te puedo decir, Brody. ¡Bravo! A ver, permíteme, ahorita me haz la otra pregunta porque tengo más llamadas. Regreso. Permíteme rápido. Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Es el podcast que estás escuchando, el show de Gano y Chocolate, el podcast de El Chobachito todas las tardes. Oigan, publicaba en mis redes sociales. ¡Qué bárbaro! Publicaba en mis redes sociales en arroba el maestro Doggy, que ya se viene el Día de la Mujer, ¿no? Cuando estamos a... ya en unos 4 o 5 días. Bueno, puede ser cualquier día, ¿no? Se viene el Día de la Mujer. Recuerden que el día del 14 de febrero lo toman como el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Ahí andan estresados a ver qué le van a regalar, qué cena le van a llevar. ¿Ustedes creen que ellas están así? No, ahorita ya están en competencia, que en las redes sociales ahorita Pobre de ti, ¿eh? Sí, ellas no tienen que presumir en redes sociales. Agárrate, bebé. Agárrense. Así que tienen que ir a dejar caer algo. Es más, van a durar más escribiendo algo en redes sociales que dándole las gracias a ustedes. ¡No! Güey, de verdad, estamos en el 2021. ¿Ustedes no se dan cuenta en qué lugar los tienen las mujeres? De verdad, la mayoría en qué lugar los tienen. Oigan, el señor del chocolatazo. No, ese también. No, hombre, y esa es la segunda parte. Esperen la tercera. Pablo, tu pregunta, Brody, porque tengo nada más poquitos minutos. Adelante. ¿Usted qué opina? Mire, ella y yo nos escribimos por el WhatsApp, que es muy popular. ¿Qué opina usted? Ella lo tiene como la última sesión, no la puedo mirar. ¿Sí me entiende? Ah, o sea, en otras palabras, maestro, el setting de privacidad de ella se puede conectar, pero él no puede ver cuándo se conectó o no se conectó. Okay. Lo cual, él también, pues es lo mismo. Ella tampoco puede ver cuándo tú te conectas. Ella tampoco puede ver lo tuyo, Pablo. ¿Cuál es el problema con eso? No, es solo una pregunta, porque son esas cosas que también así como que me sacan de onda. ¿Por qué lo haces? A ver. O sea que tú también te estás enfermando. ¿Ya estás cayendo en el juego? ¡Bravo, maestro! O sea, a ver, muchachos. ¡Bárbaro! Muchachos, por favor. ¿En qué mundo viven? De verdad. ¿A qué hora se metió? ¿Ustedes quieren saber si ustedes están empezando a estar psicópatas y locos y te está dando risa, Luisito? Ha de ser igual este cuate también. Muchachos, ¿tanto les interesa la persona? Tanto, pues, llámenle. Háblenle. Oye, ¿a qué hora se conectas? ¿No te conectas? A ver si... Ahí viendo como niños. ¿Y qué si se conecta o no se conecta o se desconecta? ¿Vives con ella? Discúlpeme, maestro. Es una... Gracias, Pablo. Gracias por comunicarte. Muchachos, yo entiendo. Vean ustedes, en algunos escritorios está el planeta que a veces lo tenían en la escuela, el planeta Tierra. El globo terráqueo. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Ese es un planetita más o menos del tamaño, yo creo, es un tamaño que todos conocemos. Perdón, el que siempre está ahí en los escritorios. Sí, como de básquetbol. Sí. Así de grande es el mundo de mucha gente. O sea, no pueden salirse de... O sea, es como aquel que dice, no, mi pueblo es el más bonito del mundo, pero no ha ido a ningún lugar. Este es el mejor restaurante, pero nunca ha ido a otro restaurante. Este es la salsa más buena, nunca ha probado otra. Le dicen, prueba esta. No, ¿para qué? Bastante. Están viviendo en un mundito así, chiquito, limitándose. La gente que vive pegada a ver si se conectó la otra gente o no, están enfermos, de verdad. Ustedes necesitan terapia. Terapia, a ver a qué hora se conectó. Y ya me quitó para ver a qué hora se conecta. Ay, perdón que lo diga. Ahorita, porque sé que ustedes van a cambiar, porque eso lo van a dejar. Ahorita me dan mucha pena. Son gente bien desgraciada, porque están pegados, aun si se conectó o si no se conectó. ¿A qué hora se conectó? Fíjense qué desgraciada es su vida. Estás trabajando, acá fregón, ¿qué onda, Brody? ¿Qué onda, güey? El albur y todo. Y ahí van al baño. Y se conectó. Y no me dijo nada. ¿Qué vida tan más miserable, Brody, viven? O sea, de verdad. Yo sé que pasan por algunas etapas, pero hay gente que eso es su estado normal. Qué tristeza. O sea que hay personas que sí se les arruina su día cuando ven que se conectó y no revisaron sus mensajes de este cuate, maestro. O sea, se acabó su día. A llorar toda la tarde. Ojalá y lo puedan superar. Qué vale. Ojalá y lo puedan superar. Pero vuelvo a decir, Luis está muy con mucha risa. Yo sé no que... No me aplica a mí, pero me da risa porque conozco gente que sí. Seguramente. Sí. ¿Y cómo sabes? Exacto. Porque lo sé. Porque tú te metes y lo dices, él se metió no hasta ahora. No tengo esa necesidad. Ay, se metió a las 11 con 11 minutos, necesita ayuda a las 9 con 11 minutos, es un 9-11. Me dijiste que ya te ibas a dormir y te conectaste 4... ¡No, hombre! ¿Qué onda con eso? Me dijiste que ya te ibas a dormir y... ¿No? Si ustedes les gusta ir a visitar los presos, visiten a ellos. Están presos. Regreso ahorita con más llamadas, señores. Gracias, sigan maestro. En mis redes sociales. Arroba el maestro Doggy. Arroba el maestro Doggy. Maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Hip hip. Doggy. Hip hip. Doggy. Hip hip. Doggy. Muy bien. Bueno, tengo poquito tiempo. Voy a atender esta llamada de Félix. Félix, adelante, Brody. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes, Brody. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, aquí buenas noches. Le hablo de New Jersey. Ah, muy bien. Pues saludos allá en New Jersey. Buenas noches. Platícame, Brody. ¿Cuál es el asunto? Qué gustazo escucharle, maestro, y qué bueno que me respondió ahí en el email que le mandé. Saludos a todos allá. Buenas noches. Déjeme decirle, es mi show favorito, especialmente su segmento, que cada mañana cuando voy al trabajo lo voy escuchando, no puede faltar. Bien. Escuchas el podcast, muy bien. Sí, el podcast, correcto. Voy directo a la pregunta. Mi pregunta es, maestro, usted ha escuchado, o me imagino que debe saber, que muchos... coach de vida, o no sé cómo se puede especificar, recomiendan a veces cuando uno tiene un rompimiento con la pareja, aplicar el contacto cero con el fin de recuperar a la ex. ¿Usted recomienda usar esa técnica? A ver, el contacto cero, el famoso para que me extrañe entre líneas, el famoso lo voy a ignorar para ver si así reacciona, el famoso... aléjate y supérate para que vuelva. ¿Ese? Correcto, correcto. Porque está uno el de superarse, alejarse, superarse y va a volver. Pero cuando yo veo una persona que tuvo una mala experiencia con alguien y que sintió algo bonito y que en su momento quiso regresar con esa persona, pero no lo pelaron y el Brody va y se supera y es mejor y la otra persona vuelve, para mí eso es... muy bajo que regreses. Y muchos van a decir ahorita, ay, pero la segunda oportunidad, sí, te la dieron, güey, porque te superaste, eres alguien más, no porque eras la persona que eras. O sea, no van a regresar contigo porque te aman o algo, es porque te superaste, ¿me entienden? Entonces, de ese lado. El otro, el de contacto cero, pues para ver si no la pelo, para que mejor así vea lo que perdió y eso, pues depende el caso. Depende el caso, porque te repito, no todos quieren regresar con la ex de verdad. En su momento sí. Cuando pasa algo, siempre quiere regresar. Siempre piensas en qué está haciendo, qué estuviéramos haciendo. Y eso se va diluyendo, el recuerdo, las sensaciones, el sentimiento, hasta que ¡pum! No hay nada. Y solamente el tiempo es quien te va dando esa pauta, ¿no? ¿A ti te sucedió? ¿Lo aplicaste? ¿Te funcionó? ¿Sí o no? Lo hice, lo apliqué, me funcionó, diría entre comillas, porque al final del tiempo volví en la relación a fracasar. Prácticamente ya no estamos juntos. ¿Qué hubo? Eso es lo que les digo. Es un cartucho quemado, Brody. Ese es como cuando tu coche se le poncha una llanta y le pones la extra. Y ahí vas, va a aguantar un rato, pero ya no va a aguantar mucho. Sí. En el 99% de los casos... Habrá algunas excepciones que digan ahorita, está loco el Doggy, está loco. Yo con mi esposo regresamos después de que él me engañó, que yo le engañé o lo que sea, y estamos felices, pero llevan un año, dos, aguanten, ahí viene algo mejor. Sí. Ese es un consejo sano. Pero ¿por qué terminó tu relación, Félix? Porque, bueno, yo hice exactamente lo que la guía diría siempre. Las recomendaciones que yo hice, o sea, del día 1 hasta el día tal, creo que son 21 días, hice, porque yo estaba tan, como le digo, emocionado, no sé, con el afán de volverlo a recuperar, entonces porque estaba, entonces apliqué y apliqué a 100% como me decía las recomendaciones, y sí, funcionó. Regresé con ella, me volví a hablar, pero cuando ya regresamos, como una semana más tarde, ella me decía que yo no era el mismo como antes, entonces que prácticamente como que yo estaba actuando algunas cosas, porque prácticamente yo hasta había cambiado mi manera de vestir, yo casi visto normal, pero a veces usaba ropa que casi me compré ropa nueva, hacía muchas cosas, pero ella me decía, tú antes no hacías eso, porque teníamos una relación como de 6 años. Durante esos 6 años yo no hacía, era muy, muy de la común y corriente que me compraba ropa cuando necesitaba, pero en ese periodo de tiempo yo compré mucha ropa, para decirlo así. Entonces ella notó la diferencia mía. Entonces me dijo, prácticamente como que ella decía que yo estaba fingiendo el cambio. Wow. Sí, lo ves, o sea, ya no es nada bonito, ya no es sano. O sea, sí. Vamos a decir que sí lo hubieras estado actuando o no, y en este caso obviamente no, pues es no y ya no la vas a sacar de ahí, es lo que ella piensa. Entonces ya son, este tipo de relaciones ya ni son sanas, brody, la verdad, por donde lo vean. Sí, yeah. Sí, y pasó eso de que entonces estábamos juntos, pero ella intentaba a veces cortarme, ya la segunda vez me intentaba cortarme, pero a veces yo evadía. No quería, yo sabía que se venía el corte, yo sabía que se venía, el final se venía, pero yo quería evadir, porque yo quería a fuerza mantener la relación. Sí, o sea tú eres el que la amabas a ella, o estabas obsesionado con ella más que todo. Esa es la palabra, obsesionado. Sí, porque una persona sana, no. Cuando ustedes amen a alguien y esa persona no quiere estar contigo, óiganlo bien, amas a alguien, pero esa persona no quiere estar contigo, hay gente muy enferma y muy loca que dice... Pues aunque no me ames, yo quiero que estés conmigo. Wow. Y esa persona, especialmente las mujeres, son muy aprovechadas. Dicen, pues tú me dijiste, yo no quería, pero les estás dando algo, que tal vez es lo económico, estabilidad económica, la tienes bien. Y ellas dicen, pues bueno, mira, de estar con un güey que no me quiera, a este, aunque yo no lo quiero. Y él sabe, y tal vez dicen, se llena la boca, pero ellas sí. No tienen la culpa, te lo están diciendo. Yo la verdad, Félix, yo no siento lo mismo por ti, yo no te amo. Pero en tu cabeza, o que tenías, o no sé si todavía enferma, es, pues no le hace, ¿no? Aunque, ¿sabes qué significa eso para mí, Félix? Estar con una mujer en una relación que ella no quiere, pero tú dices, sí, sí quieres estar ahí. Para mí es equivalente a una violación. Wow. Sí, era prácticamente como que yo estaba apostando mi felicidad solamente con el afán de tener a alguien, quizás, porque quizás tenía miedo, quizás, no sé, en... Para mí, como que el que ella me terminara o me dejara, era como que yo no iba a tener más opciones. Entonces, hay gente que se suicida. ¿Y sabes cómo se llama eso? Apego. Apego. Apego. Apego. Búsquenlo en el diccionario. Apego. Es más, les voy a ayudar. La mayoría que me están escuchando tiene un smartphone. Y gente que tiene smartphone nomás para meterse al Instagram, al Facebook. Chismear. Los smartphones hacen tantas cosas, señores. Y ahí van a agarrar el nuevo. Ya salió el nuevo. Para lo que lo usan. No, hombre, ni del celular deberían de tener. Aquí va. Apego. Me voy a Google. Apego definición. Y me dice aprecio o inclinación especial por algo o alguien. O sea que algo. O sea, hay gente que hay apego. Hasta una cosa, producto, como las mujeres, la mayoría tienen apego a sus celulares, a sus redes sociales, apego a los likes, apego a un bolso, una marca, un coche, es el apego. Acá agrego la relación afectiva más íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos. Este apego afectivo se caracteriza por ser una relación que es duradera en el tiempo, suele ser estable, relativamente consistente y permanente durante la mayor parte de la vida de una persona, pero una vez que la otra persona ya no decide estar contigo, agárrense, chiquitos, la locura, suicidios, ¿no? Hasta hay hombres que matan a la mujer porque no quiere estar con ellos, y tú, Brody, espero y salgas de este apego emocional, porque yo creo que ni físico haya apego emocional, Y esto pasa porque les han dicho que el amor es todo y que ella es todo y eres mi vida. Nunca le digan a una mujer que es su vida, güey. Su vida es su vida. Sin ella, usted es su vida. La mujer viene a complementarlos. Bravo, bravo. A complementarlos. Pues, Félix, te agradezco, brody. ¿Qué has llamado? No, maestro. Gracias. Y yo creo que esto... Sí, parte de mi vida tiene una segunda parte porque, como usted todo dice, eso pasó. Pero también fue un golpe psicológico fuerte para mí. Pero hasta que un día decidí decir, no, no más. Yo necesito reestructurar mi vida desde cero. Hasta que un día, ok, como cierta vez usted lo ha recomendado, bloqueé todo. Me llamaba, bien, no contestaba porque era prácticamente como un aplauso para él. Bravo, Félix. Gracias, brody. Felix. Se acabó el tiempo. Lamentablemente, regresamos. Recuerden, andar con una mujer que no quiere andar con ustedes es como una violación. Qué bárbaro. Bye. Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar.